Una nueva edición de ¿Qué me querés vender por Mosh Radio? Mi nombre es Janina Fernández y estamos aquí para acompañarlos durante esta mañana hermosa de sábado con Diego Leguizamón, obviamente. Buen día, Jan. Buen día para todos los que están del otro lado. Arrancando sábado así con mate. Esto muy lindo. Me parece que estamos así como entrando en una época del año en la que se empieza a poner, que digamos, todo un poco más lindo. No sé. ¿Vos decís? Este es el invierno lindo. En tema climático, sí. En referido a lo climático, sí, está más lindo. Para mí, bueno, en todos los aspectos, digo, a donde quiera llevar, el año se está poniendo cada vez mejor. Yo digo que se está poniendo picante. Bueno, como pero que es interesante. Es interesante, sí, por sí, eso no se está poniendo bueno. No es aburrido, no tenés para aburrirte. A partir de esta época del año no te aburrís. Por lo menos acá en Argentina. Por lo menos este año acá en Argentina, en este momento histórico. Bueno, recibimos al resto de la mesa. Por favor, lo tenemos aquí a tu derecha. No sé cuál es la derecha. Tu derecha, Dieguito. Cristian Busni. Buen día. Pará, pregunta. ¿Cómo les enseñaron a reconocer cuál es la izquierda y cuál es la derecha? ¿Con la que escribís? No sé. Claro. yo me guío con eso. A menos que sea zurdo. A menos que sea zurdo y ahí te dicen, bueno, la Bueno, pero no hay otra forma. Y no, porque ¿cómo le vas a decir a un pibe? No, la derecha está referida a los... Sí, no es por donde sale el sol y se jode. Claro, no es como sé. Que es una Yo como siempre tengo que hacer, viste, el movimiento de la mano. Y ahí me ahí me rescato cuál es. No, si bueno, es con... me mató el... No sé cuál es la derecha, es como que no había muchas opciones, viste. Bueno, pero me dijo así, no sé. Te a tengo mí, acá al lado mío, pero no sé. Igual yo quiero contar algo que me pasa muy seguido. Yo en el trabajo muchas veces nos vienen a buscar choferes y nos vamos a hacer recorridas, visitas en distintos barrios. Y vos sabés que me pasa que yo les tengo que indicar a los choferes hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y por ahí tenemos que doblar a la derecha... Y yo con la mano le hago a la derecha, pero le digo a la izquierda. O sea, es una... Pero no puedo mundo... evitar hacerlo, ¿entendés? Como le digo, no, bueno, tenemos que doblar a la izquierda y le hago con la mano a la derecha. Es como loquísimo, me pasa muy seguido, ¿entendés? Entonces yo les digo a los choferes, que ya me conocen por suerte, entonces digo, por favor, sigan mi mano. No le den bola a lo que les estoy diciendo porque es para donde les indica mi mano. Es como, esa es la que tiene sentido. Como si fuera un GPS tramposo. Claro, en realidad la mano sí, es la sabia. La mano es la que indica bien el camino, lo que digo es lo contrario. Claro, eso no va. Hay que practicarlo más. Sí, porque sí, en una de esas capaz sí, te mandan al medio del campo, una de esas, para la izquierda, ¡pum! Chao. Sí, bueno, es que me ha pasado muchas veces decirle para un lado que el chofer agarre para el otro y yo, no, tenemos que doblar para el otro lado. Pero la otra izquierda. Ahí está. Y ahí aparece a tu otra izquierda, pero no la mía. Perdón, no puedo evitarlo, no sé qué es algo de dislexia, ¿tendrá que ver con la dislexia esto? No sé, pero tendría que averiguarlo. Si hay alguien que es derecho en la vida, él es Juan Ledesma. ¿Cómo va, Juan? Y yo, Jaina, ¿pero sabes lo que es la dislexia o no? No es cuando los... No prestas atenciones. Cuando, sí. Y bueno, ¿qué tiene que ver no prestar atención con que vos no puedas... Y al con no que prestar... tu cerebro no pueda interpretar lo que está diciendo la mano? Pero al no prestar atención significa leer más los números, digo, no tiene que ver con eso, ¿verdad? Hay un chiste que dice, cuando tu hijo quiere ir a Disney... ¡No! Y está de fondo el teatro de Melbourne, en Sydney... Tenía que llegar el humor. Se está cagando de risa, es cualquier cosa. No puedo evitarlo. Esa es la dislexia. La dislexia. Cuando tu hijo quiere ir a Disney y lo terminás llevando a Sydney, bueno, ahí tenés. Rastro de la dislexia, ¿no, Juan? Vos sos dislexia. A ver, acá tiene la definición de Leguizamón. Ah, no, pero es que me hizo ruido, por eso la que se buscara la definición. Alteración de la capacidad de leer por la que se confunden o se altera el orden de las letras, sílabas o palabras. Así que está bien. Yo me confundo las palabras, me señalo para un lado, completamente. Y digo la otra. Literal, todas las palabras. Es con las indicaciones. Encima me sé ubicar muy bien en el mapa. No es que. Bueno, igual vos le encontrás otro sentido. Pero cuando lo quiero transmitir, transmito mal. ¿Y qué pasa? ¿Qué te dice el chofer después de que lo mandaste para cualquier lado? Y depende del chofer. Ya ni hay choferes que se cagan de risa y ya me conocen. Entonces, sí, yo sé, tengo que ir para donde decís la mano. Y hay otro que ya vienen con cara de. No me rompa las pelotas. Sí, les mando un saludo enorme a todos mis compañeros que me están escuchando. A ver, nena, escúchame, ¿para dónde pero vamos? Pero uno vienen así como, bueno, ¿dónde vamos? Y no te dan ni bola y claro, mala otros onda. Son copados. Sí, o qué sé yo, hacen su laburo y... Bueno, y pero no sé. Se puede ser un poco macanudo en la vida. Sí. No, igual para llevar un micro lleno de pibes y una sí. piba al lado y está diciendo, bueno, a la izquierda, claro. ¿No? La otra izquierda. Bueno, sí, ahí sí, claramente. Un poco pero de... ahora estamos hablando de personas adultas. Sí, somos todos adultos, no hay chiquitos. No pero se supone que solo vos mandas, digamos. Que tiene que haber una persona a cargo que te diga, bueno, ¿para dónde vas? Y por lo menos, no bueno, ahí siempre, sos no un poco siempre. Más macanudo. No es siempre, son algunos momentos... Bueno, no hablemos de tu vida personal igual. Yo también pensé que era con pequeños niños, pero son todos adultos. No, con no. Pero Yanina. Yanina es el único pequeño niño. Puede ser. Es el pequeño encargado. Es la pequeña encargada. Bueno, no pasa siempre. Bueno, sigamos presentando a la mesa. Siempre ¿tenemos? Llega tarde igual a las conversaciones. Sí, sí. Igual esta vez no estaba emocionado por entrar en la conversación. Estaba leyendo acerca del regreso de Casados con Hijos. Ah, mirá vos. Me parece innecesario porque la serie más pedorra de la historia. La verdad que Luis sí, Jiménez espantó. Hace su entrada. Bien, Luis, bien. Igual vamos, para. Bien, hay que decir vamos, que es una entrada. Vamos, una entrada Luis. Así como. Igual es un formato teatro. Sería en formato teatro. Formato teatro, sí. A partir de 2020 en el Teatro Gran Rex. Estuvieron en mucho tiempo como en las redes hinchando, che, sí. queremos que vuelvan. Y hace unos meses atrás me acuerdo que deslizaron una posibilidad de vuelta. Es que hay varias, estaba leyendo ahí. Igual, a ver, saben que del éxito que están hablando, por eso van a ir al Teatro Gran Rex. Claro. Y como que va a ser un éxito. Y yo voy a estar ahí, chicos. No, Diego, te gusta esa porquería, Diego. Ahora salto al cruce acá. Sí, me causa mucha gracia a mí. La primera temporada fue aceptable. Fue aceptable porque copiaban a la serie estadounidense. Claro, la serie original. Cuando volaron solos, la derraparon, pero muy. Claro, sí. Bueno, y por eso ya no siguieron más. Claro, sí. Por eso no sé qué iban a hacer en el teatro tampoco. Es como no me lo imagino también el humor, entendiéndolo en el contexto en el que estábamos. Como que no sé con qué uno se va a encontrar, sí, pero bueno, es como, sí. Bueno, voy a ir a ver. Para mí el éxito viene porque la gente no está ni enterada personajes. De la versión en inglés, la original. También. ¿Alguien de esta mesa vio? Yo miraba, yo era re fanático de la serie en inglés. Y era nada que mirá, Franchella es Franchella, ¿no? Sí. Pero en la serie inglesa el chabón era un re fracasado. ¿Qué? Que se sentía todo el día re... Porque Franchella en todas las películas, series, nunca. Franchella siempre... No, a mí me sorprendió Franchella. ¿A dónde? ¿A ver dónde? El secreto de sus ojos. No, sí, tiene una versatilidad, solo que nunca la muestra, siempre queda ahí ojos, en el... Pudo salir de su esquema, digo, para mí, ¿no? Esta es mi, claro, que el chabón estaba enojado con eso. Como que estaba enmarcado dentro de un estilo de personaje hacía de Franchella hasta... Siempre era papá de familia. Se le presentaron a lo largo de este tiempo se le presentó un montón de papeles, digo, lo hizo de el clon, ¿cómo era? El clan, sí, ¿cómo el clon? El clan era la novela. Se me mezclaron los la película del clan Pucho. Sí, la película del clan Pucho, Alejandro Pucho fue. Pero cuando se va por el Alquímedes, lado de Alquímedes, Alejandro fue su hijo sí. Que era Peter Lanzani, que Lanzani. Fue tan criticado en esta mesa. Pasa que cuando, Juan, no, cuando nada que ve, yo le hago la aguanta a Peter, actúa re bien. Peter. Ah, es al único que le haces el aguante, verdad. Él habló de la película 4x4 que estaba... Ah, también, es cierto. Pero esperen, como le iba diciendo, sí, en la serie de Casado con Hijos en Iglesia, el chabón es como un re fracasado, que te, la cara, que fue frustrado de claro. La vida, y vos lo ves a Franchella que es gracioso, entonces no tiene sentido. Y la mujer es como una re pancha, la mujer en la serie inglesa que no hace nada. Y el Moni también. Pero lo que pasa que igual de esta Florencia Peña nunca me causó gracia. Bueno, ¿no? Pero estamos hablando de una cuestión personal. Sí, es muy subjetivo, no, a mí no, sí no. Me causa mucha gracia. No es subjetivo, lo que pasa es que el a vos no te causa gracia. No, porque sí que rating. Porque sí también hay una realidad que es que vos tenés esa la concepción imagen. De la serie, entonces vos esperás algo similar. Solo que por algo la familia se llama Los Argentos. Se supone que tienen que personificar a la familia argentina. Sí, pero hicieron personajes muy grotescos, como el de... El de Coqui es muy desagradable. El de Coqui es muy malo, es hasta desagradable para mí. Y en cierto punto también, en varios capítulos, también hacen actuar muy mal a Luisana Lopilato también. Ah. La hacen hacer un personaje muy nefasto, sí. Sí, yo pienso que hoy en día no podrían hacer esos personajes, me parece. Claro, por eso es como no sé qué sería lo que van a presentar en el teatro. Igual, digo, lo loco es que se sostiene igual a través del tiempo, porque lo siguen repitiendo. Hoy a la tarde la van a estar pasando en Telefe, todos los sábados. Y yo voy a estar ahí mirándola. ¿Ustedes siguen mirando todavía? Como Los Simpsons y como cosas que no suelto nunca. No comparo. Un capítulo muy bueno es el de Mar de las Pompas. Ese es muy bueno. Sí. Debo reconocer que ese sí me causa gracia, pero el resto... Yo quería ir a Piramar. A mí sí, algo que no me causa... yo le doy la mano a Juan, la mano derecha, de que ya no me causa después de haberlo visto 30, 40 veces Casados con Hijos. Es como que bajo ninguna circunstancia me puedo llegar a reír. Pero con Los Simpsons... No, con Los Simpsons lo puedo mirar 25 veces, acordarme todos los diálogos de un capítulo, pero e igual me río. Y me río, pero con ganas, boludo, con fuerza. Se entera todo el mundo, y con Capullota también. Claro, ¿por qué se enteraría todo el mundo? ¿Qué pasa con las películas? Un sábado a la noche están pasando una película, qué sé yo, Terminator, alguna que me gusta y... recuerdo a mirar, no importa que la haya visto. Por eso después remasterizan un montón de películas, las sacan de vuelta porque a nosotros nos gusta volver a ver lo que ya vimos 500 veces. Y si lo vemos en HD y con 4K y en mejor resolución, más lo vamos a comprar. Como el Rey León, como lo que dijo Juan el otro día. Como el Rey León. Nosotros mismos fomentamos la... La pelotudez astrológica. Bueno, acá cerramos el programa. Ya se iban. Bueno, no, en serio, tenemos un gran programa, hablando en serio. Así es, tenemos un gran programa lleno de contenido, de muchas cosas, como por ejemplo... ¿Cuándo nos va a contar? Esta semana no hubo un solo estreno que me llamara la atención. Es más, iba a hablar iba a hablar mal de dos películas, pero acá mi colega... el hermano de la comunicación, Cristian. Hola. Compañero de armas. Sí. Me compartió una publicación que se estrenaron los 25 años de la película Street Fighter, la película. Película nefasta. ¡Aduken! ¡Aduken! Es buena, no la entendí. ¡Soryuken! Así que vamos a hablar un poquito de ella y después, si llego a tres, porque voy a hablar de esas películas de videojuegos que las llevaron al cine y que fueron terriblemente igual. Vamos a hablar de eso, sí. Está bueno. Street Fighter, Mario Bros. Y no sé si llegaron... Si llegamos a The King of Fighters. También existió una versión horrenda, muy mala, de Dragon Ball Z. Sí, pero en este caso... Muy horrenda. Pensaba hablar de eso, pero vamos a... Me quería inclinar más que nada a los videojuegos que los llevaron al cine. Después habla de la serie animada que las hicieron mierda en el cine. Sí, bueno. mal. Nefasto. Bueno, gracias, Juan. Bueno, vemos un rato. Seguís acá. No se va. Claro, en realidad no se va. ¿Te querés ir? ¿Te querés ir, Juan? Cristian. Bueno, yo voy a hablar acerca de un tema que la verdad conmovió a la... Bueno, tampoco tanto, ¿no? Pero bueno, un tema que capaz pasó medio desapercibido, capaz en los medios más grandes, pero a mí me llamó bastante la atención, que son las declaraciones juradas, ¿sí?, de los funcionarios del gobierno, de este gobierno, durante 2018. Y hay unos puntos que vamos ahora a remarcar. Y por otra parte también tenemos... un acto muy importante que se desarrolló, creo que este martes o miércoles, sí, en lo que es la sede de Ciencias Exactas de la UBA, por parte de uno de los candidatos presidenciales, que dejó mucha tela para cortar. Así que ahí tenemos dos temas. Y por último, también recordar que se cumplen esta semana 2 años de la muerte de Santiago Maldonado. Y desde acá, bueno, expresamos nuestra solidaridad a Sergio y toda la familia que sigue en busca de justicia y verdad. Luis y yo. En mi caso, bueno, vamos a hablar en primer lugar de varias novedades que hubo en el marco de la investigación por este crimen de Adrián Albanese, el hombre de 40 años que había sido asesinado durante el robo de la recaudación de su pizzería ubicada en Banfield el 21 de julio. En el día de ayer se concretó en horas de la tarde la segunda detención del que sería el segundo implicado en el hecho. Y por otro lado también vamos a estar hablando de los 2 años de este crimen que causó tanta conmoción en la región. Estamos hablando del crimen de Anaí Benítez. Bueno, estamos todavía a la espera. En febrero del año que viene sería recién el juicio donde serían juzgados las las dos personas que permanecen imputadas. Y bueno, vamos a estar hablando las últimas novedades en el marco de esta causa también. Yani. Bien, venimos con algo nuevo hoy. Renovada. Renovada, así es. Renovation. Vamos a hablar de una colección, una serie de historietas ficcionario de Horacio Altuna. Estas series de historietas salieron en el 83. ¡No! Muy buena. Es una... bueno, es de ciencia ficción ubicada, o sea, distópica. Una realidad alternativa. Un futuro alternativo. Así que bueno, vamos a estar hablando más adelante de esto. Sí. ¿Me la prestás? No, no, no la presté. No. No te la podría prestar. No. Te la cambio porque por me la prestaron. Ah. Esta bueno. me la prestaron, así que no te lo podría prestar. Así que saludo para Seba que me prestó la historieta. Seba, ¿me la prestás? Ah. Así que bueno, venimos con esto. Bueno, 9 de la mañana, 20 minutos. 20 minutos, ¿cómo? Los 20 programas que cumplimos, así que es como estamos de aniversario. Sí, estamos de aniversario, hoy estamos cumpliendo 20 años, 20 programas. 20 años. 20, así arrancamos, que me querés vender hasta las 12, quédate con nosotros. Siento tu calor. Estarás pensando en mí. Me pasó todo. escuchar por Mush Radio. Te recordamos que nos podés seguir en todas nuestras redes sociales, Facebook, ¿qué me querés vender? En Instagram, ¿qué me querés vender? Nos podés mandar mails a qmqbsur@gmail.com. Estamos en todas las redes sociales. Además de eso, tenemos un gran equipo del otro lado del vidrio que nos acompaña. En la operación técnica la tenemos a Gaby Maduri, como siempre, genia, ahí del otro lado en los controles. En la producción, Amanda Ferro. Asistencia en sonido, Juan Ferro. Diseño gráfico, Fernando Barrera. Ahora vamos de lleno a la sección de Plano Juanito. El baile de Yaina baila toda la... Acostúmbrense, loco. Me pasa que es muy gracioso. Ah, también acá Cristian me le quiere robar escena a Yanina y él también quiere bailar. Qué asco, Cristian, la verdad que... Che, me perdí el karaoke de Yanina aquella vez, ¿no? Ah, un tiempo. No, no. Te lo perdiste, la verdad que te perdiste el karaoke de Yanina, muy bueno. Toda escabio subió el escenario, cantado en pedo, se caía en el público. No, ¿cómo se caía? Nada. ¿Pueden dejar claro, de difamarme, sí, por favor? Uno acá no habla. No se cuelguen de mis mechas, loco. Sí, habla de plano fama, Juan. Habla de plano Juanito. De tu mala fama encima. Luis, salí a defender tu honor. Bueno, este año se cumplieron 25 años del estreno de la película de Street Fighter. Para el que no sepa, para aquella persona que no sepa qué es Street Fighter... Ah, bueno, nuestra productora creo que no tiene... ¿Cómo que no sabe? No tiene la más pálida idea. Es una ofensa, es la tuya... Street Fighter es un videojuego de pelea clásico, bien clásico, uno de los primeros. ¿Fue el primero? Sí, sí, creo que fue el primero, más o menos. El primero que después dio nacimiento a varios juegos. A varios otros juegos. Street Fighter, bueno, hace 25 años esta... La película no tiene un poquito que ver con el juego, porque en sí el juego no trae una historia organizada con todos los personajes. Todos tienen un final y... No hay una historia que los una a todos. Cada uno tiene su propia historia en el juego, pero acá le quisieron unir al personaje final, que se llama Bison. Pero hay algo mal que hicieron acá los yankees en la película. Bison, que era, bueno, ahí gorrito, tipo el militar, malo, militar. El militar, era un militar, claro, malo. Alto, medio morrudito. Lo conoce, Diego. Sí, Diego, fanático, Diego, fanático de Street Fighter. Tenía el traje rojo y el traje blanco. Tenía varios trajes. Lo que pasó era un dictador. Era un, claro, era un dictador. De, sí, sí. Un estereotipo de un dictador, un tipo autoritario. Claro, y por eso era. Un de militar y todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo lo voto, ¿eh? ¿Vos lo votás? De Sendero, me dijeron que es de Sendero Luminoso. De Sendero. Claro, está Bison y está Videla. Claro. No. Tenés ahí. Está Fujimori, Bison. Más trucha que un Bison. Acá Luis está recordando una escena de... Te quedó la última parte, sí, sí. Cuando se fugaban dos, llevaron un maletín lleno de guita y cuando lo abrían el billete de Bison. Era trucho. Bueno, pero en la película lo que... Bueno, tiene... Hay tres personajes principales antes que cuente la historia. Está Van Damme, Jean-Claude Van Damme, no sé si se lo acordarán, un clásico de las películas de pelea. Sí, de los 90, claro, todos. Todas las películas, sí, de tal. En los 90 era él, Schwarzenegger, ¿y quién más? Era lo más Stallone, creo, también. Sí, también Stallone. ¿El de las artes marciales? Steven Seagal. No sé. ¿Steven Seagal? Jet Li. Steven Seagal, sí. Bueno, sí, son todos muy de los 90. Sí. Bueno, pero este Jean-Claude Van Damme es como un personaje principal y en el juego, él en sí, el personaje que él interpreta no es un personaje principal. Eso es algo. ¿Quién interpretaba él? Él interpretaba al Capitán Gil, claro, el capitán Yankee. Que ponerle su toque Yankee. El toque Yankee, claro, sí. Tenía que ponerle. Faltaba la banderita. Él era el bueno. Él era el bueno. Siempre el bueno. Y seguramente el malo era de un país sudamericano. Militar, una isla. Claro, sí, era algo así. Era algo así. Y él era el militar bueno. Era el militar que defendía bueno, que la democracia. El típico relato yankee. Otro personaje bastante conocido, otro actor era en ese momento que se murió después apenas de hicieron la película, de Raúl Juliá. No sé si se lo acuerdan, este actuó en la de Los Locos Adam, pero en la película de los 90, no sé si se lo acuerdan, si vieron Los Locos Adam. ¿Y qué personaje hizo? Street Fighter. Bison, así es, él hacía de Bison. ¿De Bison? Sí, de Bison. Ah, ah, mira. Y había una tercera que no es muy que es conocida ahora, pero no sé si será para todos en ese momento. Kylie Minogue hacía otro personaje, era hacía de Cami, hacía Kylie Minogue. Kylie Minogue después tuvo una prominente carrera artística en el pop. No, Kylie Minogue, Kylie Minogue yo no sabía, era conocida desde los 80, era. ¿Sí? Es Locomotion, era un tema de ella, era bien conocida, oh, dije, mirá, mirá Kylie Minogue, dije. ¿Locomotion? Pero en los 2000 la rompió y sí, la comparaban con, era la Madonna australiana, decían, ¿te acordás? Pero eso los medios, porque la mina había sido siempre ser reconocida. Bueno, pará, siempre. Bueno, ¿por qué la recritica? Vamos a contar un par de entretelones de esta película. Vamos a contar un poco la historia. La historia, acá Janina la... Casi hizo un resumen, es la típica. El soldado bueno yanqui va... Eso lo dije yo. Se empezaban a pelear. Yo dije que era... igual no vi la película ni los juegos, no tengo como que noción de... O no me acuerdo, si vi la película ni me acuerdo. Hace mucho tiempo. La película, en los jueguitos, un fanático, capaz Diego o yo que somos fanáticos del juego de pelea, en los juegos hay, tiran poderes, rayos, loco, esta película no hay nada, pero de nada. Es que pensá también la época, no había nada directamente. El problema, acá les voy a contar otro pequeño detalle de la película tenía, no tenía gran presupuesto, tenía 33 millones nada más. La mitad se la llevó Van Damme. La mitad se la llevó Van Damme, exactamente. El caché de la mitad se fue para Van Damme más para complacerle todos los vicios porque el chabón quería salir de joda, quería la suite presidencial. Fue un re quilombo grabar Street Fighter. Así que en lo que... Fue rápido al pedo hacerla. Era la estrellita y que era aparte atravesaba un momento re zarpado. Sí, estaba ahí en la cúspide, ahí era como la estrella. Así que casi todo el resto de la película... Era re odioso, decían. Sí, vamos a contar un poquito de eso, pero primero vamos a contar un poquito de lo de la plata, porque fue muy gracioso esto lo de la plata. 33 millones, la mitad o más de la mitad, que no sé si fue más de la mitad, fue para Van Damme y se quedaron tan cortos de guita que... Claro, re. Se quedaron tan cortos de guita que los demás personajes, como es un juego de pelea, había que tener escenas de pelea y ¿qué pasó? No tenían guita para poner un entrenador que los ponga a pelear, así que salió como salió la película. ¡No! La película salió como salió. Uno cuando la ve como que las peleas son bastante truchas. Y después uno cuando entera la historia de los entretelones de cómo venía la mano y por qué las peleas eran tan feas. Pero, más allá de que tiene su pedorrez, hay escenas muy buenas. Esta es la del chabón que veían en la tele que los iban a chocar y que dice, cambio de canal. Es no me acuerdo el nombre. Ay, me remataste. Que era un soldado de Bison, pero era re tonto. Él pensaba que Bison era bueno. Que era el morochito, puede ser. Pelado, grandote. No, no era morocho. Ah. ¿Que era boxeador? No, ese era el morocho, me parece. Ah. Entonces no sé qué persona que está diciendo en este momento, pero... Vos decís que da para hacer una nueva versión de esta película, viste que ahora... Todo remasterizado. Facturan con eso lo loco. Pero pasa que hay un pequeño dramilla. Como dije al principio, voy a hablar de lo que son... videojuegos que llevaron a la pantalla del cine y creo que hasta el día de hoy nadie pudo llevar al cine un videojuego éxito. Y que haya sido un éxito. Todas fueron... Fracasos. Fracasos totales. Tomb Raider nombraron por acá. Tomb Raider y por algo no salió la tercera. Igual a mí nunca me gustaron las primeras de Tomb Raider. Angelina Jolie se parecía al personaje, pero era muy aburrida actuando. Pero vamos a seguir. Después otro día hablo de Tom Reyes con Street Fighter, porque Street Fighter, aparte, vamos a contar otros más entre telones. Aparte de este Van Damme, aparte se llevó la mitad del caché. Una cosa que hacía siempre llegaba a Scabio. Le cuentan que siempre, pero siempre venía en pedo. A la no falta de profesionalismo total. Muy mal. Uno de los actores... tenían un... la película filmó Tailandia en ese momento, en el 95. Y estaba a punto de haber tipo un golpe de estado. Así que estaban todos medio cagadora, como todo un quilombo. Le pasó de todo durante el rodaje. Claro. Y también Jean-Claude Van Damme le daba más a Kylie Minogue. Era como que... ¿Por qué lo decís así? porque encima que eliminó era, es muy linda en ese momento, joven, era zarpadísima, y bueno, aprovechó Van Damme, aprovechó Van Damme. Y Van Damme no estaba bueno. Pero Van Damme estaba casado, Van Damme, tenía familia y todo. Ah, pequeño detalle, pequeño no la detalle tenía. No tenía, ¿por qué estar ahí? Pequeño detalle que Van Damme ya estaba casado. Se le olvidó esa parte. Hubieras empezado por ahí. No, claro. Pero vamos a dejar para el último de por qué. Diablo, señorita. Bueno, si Van Damme lo puede dejar para lo último, ¿por qué no Juan lo puede dejar para lo último? Y después de todo, puros conflictos. Encima, pobre Raúl Juliá, le encontraron que tenía cáncer. Todo mal la película. Todo cáncer de estómago, todo mal atrás, una atrás de otra. Esa película se tendría que haber guardado. ¿Vieron esas películas malditas? Las películas como Pottergate, algo así. Nunca tendrían que haber visto la luz esas películas. Y para colmo, nunca llegó a ver el estreno porque murió pobre Raúl Juliá. Así de males. Así todo mal. Ay, pobre tío. Igual no se perdió nada. No, tampoco no sabe. Igual, aunque tipo iba a ver eso y se iba a morir, claramente. Aunque hubo todos esos traspiés, la película fue un éxito de taquilla. Porque por lo general uno cuando invierte tiene que sacar el triple doble. Invirtieron 33 millones, ganaron como 180 millones. Ganaron... ¿Les vino bien al pelo? ¿Qué pasa? ¿Qué no, no, que me quedé... Fue una de las primeras películas, ¿no? También así de... En el 94 salió. No, 95, pero hay una que fue la precursora de todo, que fue Mario Bros. Que salió en el 93, Mario Bros. Bueno, pero la reconocida es esta. La reconocida. La de Mario Bros, más o menos. Yo me acuerdo la de Mario Bros. ¿Pero la de Mario Bros? Sí. Yo jugaba Mario Bros. No jugaba eso. Eso es un mundo aparte. Yo jugaba Mario Bros. Siempre perdía igual, me molestaba mucho, la dejaba mi hermana que juegue. Entonces yo miraba cómo jugaba mi hermana, pues yo perdía, me enojaba. Igual Mario Bros lo que tiene es que le cambiaron totalmente la historia, porque andás a llevar al cine Mario Bros, porque cuando jugás el juego es medio jodido. ¿Qué historia le podés encontrar a la...? ¿Qué guión le podés inventar? Igual acá voy a contar un par de entretenedores que también hubo en Mario Bros, que tiene... Todo mal. Todo mal con Mario Bros. Mario le daba más a... a la princesa. No, tuvo cuatro actores bastante reconocidos. Bob Hopkins hacía de Mario. A Bob Hopkins no se lo acuerda ni a palo, ¿no? No. Él hacía del... Una de las que más me acuerdo, cuando hacía del camarada en Las Puertas del Acecho, de las películas francotiradores. Ay, no, qué buena película. Cuando él hacía el camarada, el enemigo del acecho, que él hacía el ruso que alentaba al grupito, era un peticito, peladito, gordito. Zaitsev, no, el otro. Ay, no me acuerdo el nombre de ese, pero era el que siempre alentaba. El de anteojito. Sí, no, es uno peticito, gordito, los rusos. Ah, sí. John Leguizamón hacía de Luigi. Familiar de Diego. Hola. Ese no, John Leguizamón no lo tiene, ¿no? Ese no, ni no. Apolo. Oh. Ah, ¿por qué? Bueno, qué raro, no sé, pero no en películas, ¿ustedes qué onda, loco? Por nombre no, decime, claramente sí, no. Decime en qué película actuó. Y no nos perdimos de nada igual. ¿Nunca vieron Carlitos Way de Al Pacino? No, vi Carlitos Balá, pero no sé. Es el que lo mata, que lo mata Al Pacino, le pega un cuetazo en la panza y está con la final. No. ¿Es ese? Sí, ese es. No puedo acordar el nombre. Pero sí, este actor es reconocido. Por eso, es reconocido. Pero vos te nombrame películas de él. Yo estoy viendo una serie con ese tipo. Sí, Amanecer de los Muertos también. Es muy conocido ese actor, es verdad. Bueno, y la cosa es que, bueno, acá ya era conocido, pero tenía dos actores así de reconocidos. ¿Y qué pasó en Mario Bros? Ellos leyeron un guión y cuando llegaron a grabarla, los directores, unos días antes de hacer la película, cambiaron totalmente todo el guión. Así de un día para el otro, tranqui, de un día para el otro empezaron a cambiar todo el guión. Les pintó de hacerse los dictadores, trataba mal a los... A los actores, a los que trabajaban en cámara. Cualquier cosa fue. La verdad que fue bastante nefasto. Y Mario, la historia le cambió totalmente. Mario hicieron que un meteorito cayó, dividió en dos la dimensión. Por un lado estaban los dinosaurios, por el otro lado las personas. Era como... Muy dejarlos así. Era muy cualquier cosa, era la verdad. ¿Para qué los quieres unificar? Acá nuestra conductora está haciendo como que estaban zarpados, sí, fumadamente, sí, los directores, la verdad que sí. Pero algo que le pasó a Mario es que si no hubiera tenido el título de Mario Bros, capaz hubiera sido una buena película. Era bastante loca, pero le agregaste Mario Bros y que... Tenía esa... Dimensiones, eso, que después iban para otro lado. Encima la otra dimensión. Claro, había sido una buena película. Con otro nombre hubiera sido una buena película. Porque la temática estaba buena, estaba bien tratada. Sí, porque tiene actores reconocidos. No es que... Gente, claro, la película mala en sí no es... Pero la expectativa de Mario Bros no está. Exactamente. Bueno, y si se animan, vean las dos que Street Fighter les va a hacer causa gracia. Mario Bros, si se sacan de la cabeza que no es Mario Bros, capaz les guste Mario Bros. Bueno. Bueno, recuerden, Street Fighter del 95, Mario Bros del 93. Si tienen ganas, no sé si las recomiendo, pero mírenla porque están acá a la risa. Sí. Street Fighter la quiero ver, a ver qué onda. Las peleas. Sí, en realidad por eso. Bueno, auspició plano, Juanito. Panadería y confitería Miguel. Tortas, masa fina, sándwiches de miga, pan, postres, facturas y cocción de lechones. Esto queda en Galignana 229 entre Policastro y Combatiente de Malvinas. También están en su otro local, en Guatambú 448 entre Polonia y Combatiente de Malvinas. Ambos en Malvinas, Argentinas. Y se pueden comunicar también al teléfono 2003-4752. 2003-4752. Las mejores tortas, pastas, las encontrás en Panadería y Confitería Miguel. Vamos a escuchar música y ya volvemos. Thank you. entender. Bueno, estábamos escuchando Tabla Rota de Gustavo Santaolalla del CD Terraplén, que es una producción que hizo Santaolalla en la que fusionó folclore con electrónico. Y bueno, la voz que estábamos escuchando es de Barbarita Palacios. Hermoso tema. Ahora sí, vamos derecho a Quinto Poder. Recheto tu tema. ¿Ya me cagaste la introducción de nuevo? No, ya la semana pasada te pedí, por favor, que aguantes un cachito, por lo menos hasta que hice TV. Y ahí... No aguanté, pero la próxima prometo... Cortemos el micrófono a Juan. Siempre en las introducciones, cortemos el micrófono a Juan. Cortémosle. Y antes de empezar la sección, quería traerles a colación, ¿sí? Algo que había escuchado la semana pasada, que digo, ¡buah! ¡Qué sensato! ¿Cuánta sensatez en una sola voz? Digo... Y escúchenlo porque viene a colación a lo que les voy a hablar ahora en un ratito, ¿no? Escuchamos. Ahora el gobierno, y cuando sos honesto, no te hace rico. No te hace rico. Al contrario, te diría... Para, mírame, mírame. No te hace rico, mírame, Alejandro. Mírame, mírame. Si no afanás, no te hace rico. Eso te quería preguntar. Es una... ¡Qué fuerte! ¿Escucharon? Si no afanás, no te hace rico. Claro. Bueno... Resulta que ahora, el jueves, sí, salieron las declaraciones juradas de todos los integrantes del gabinete de gobierno, sí, y hubo bastantes cosas como para puntualizar que por lo menos a mí me llamaron un poco la atención, sí. Por un lado tenemos la declaración jurada del presidente Mauricio Macri, sí, que lo que confirma es un aumento de su patrimonio en el 50%, sí. Yo creí que le afectó la crisis. No, al contrario. La crisis en realidad lo ayudó a ganar guita. ¿Por qué? Porque el crecimiento de esta evaluación, que hace, que es una evaluación en alrededor del 52%, la justifica con la evaluación de algunos de sus inmuebles, ¿sí? Y por la venta de bonos, ¿sí? ¿Qué pasa? El aumento de la evaluación de estos bienes que él tiene, estos inmuebles, no se podría haber dado si no hubiera sido por la devaluación que tuvo lugar el año pasado del dólar, ¿sí? Recordemos que pasó desde 18,50 desde el 31 de diciembre del 2017 a 37,50 a 31 de diciembre del 2018, ¿sí? Es un aumento bastante grande en el cual todos aquellos funcionarios que tengan bienes tasados en dólares iban a sufrir algún aumento, seguramente. Bueno, Macri es uno de los que le ganó a la inflación, por suerte, porque recordemos la inflación del 47,6% y Macri aumentó su patrimonio un 52%. O sea, bien. Acá tenemos una victoria ya. Sí. ¿Sí? Vamos, Macri. Por fin una victoria, che. Vamos, che. Hay que reconocérselo. Alguien que le haya podido ganar a la inflación es muy difícil, sí, encontrar acá. Sí, sí. Y bueno, nuestro presidente le ganó a la inflación. ¿Por qué ustedes no pueden? No importa, cuando él le empieza a... Bueno, claro, arcas, me interesa que le empiece cuando, a... Cuando es que va a derramar. Exactamente, cuando eso, las la teoría del derrame se le llene de dólares, va a empezar a derramar sus arcas. Una vez llenas, no va a caer a todo. Es que en realidad derramó. Mira, está empezando a llover. Están lloviendo. Bueno, en realidad derramó la plata, ¿sí? ¿Por qué? Porque si empezamos a a deshilachar lo que ganaron los funcionarios públicos el año pasado, todos en mayor o en menor medida ganaron algo, ¿sí? No todos estuvieron por encima de la inflación como nuestro querido amado Mauricio, que pasó de 100 millones, ¿sí? En su declaración jurada a 151 millones de pesos durante todo 2018, sino que también otros funcionarios crecieron a este ritmo. Por ejemplo, Mario Quintana, no sé si la tienen algunos de ustedes, ex vicejefe de gabinete, ¿sí? Aumentó su patrimonio en un 673% en el 2018. Ah, bueno. ¿Cómo lo justifica esto? Bueno, diciendo que la venta de sus acciones en PharmaCity, del cual era propietario mayoritario, justamente incidieron en este suma del patrimonio. Y que supuestamente de todo eso que tiene que cobrar, solamente cobró el 12%. ¿Sí? Recordemos, la fortuna que amasa Mario Quintana, ¿sí?, según las declaraciones juradas, alcanza más o menos unos 541 millones de pesos. Fuerte. Sí, sí, sí. Duro, sí, sí. ¿Eh? No tiene problema para llegar a fin de mes, por lo menos se ve. Me alcanza para la sube. Claro. Claro. Por otro lado, también tenemos a Gustavo Arribas, no sé si lo conocen, ex titular de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, que pasó de tener 145 millones a 281 millones. Es del pelado, ¿no? No, no, no, no. Sí. ¿Es del pelado? Sí. Sí, sí, sí. El de la Agencia Federal de... La EXIDE. Sí, sí, ah, sí. Sí, sí, sí. Que tiene una cara... Sí, cara, una cara rara tiene. Cara rara tiene. Y pasó de tener 57 millones de... No, pasó de tener no. En esta plata que tiene, en estos 281 millones que tiene, hay 57 millones depositados en el exterior y 95 millones entre títulos y acciones también en el exterior. O sea, no solamente que aumentó el patrimonio, no solamente que cada vez tiene más guita, porque es el doble, sino que además tiene la mayor parte de la plata en el exterior. O sea, me encanta la confianza que le tienen a nuestro país. Después, si quieren que. Como ellos, con ellos, como gobierno. Sí, no, la verdad que marcando el ejemplo. Sí, sí, una vez Hernán Lombardo, en una entrevista que creo que fue con Pamela David, no estoy seguro, voy a decir creo. Él había dicho algo así como: bueno, que no hay ningún problema. Que sí es cierto que hay funcionarios del gobierno que tienen la plata en otros países, pero bueno, que nadie los puede obligar tampoco a tener la plata acá dentro del país. Y no, obligarlos no los puedes. Claro, hay algo de realidad, pero también hay como. Y bueno, se está pidiendo mucha fuerza digamos, claro, a si la vos población. Tenés la, claro, si vos tenés lo que la yo plata, digo, no lo que yo hago. Claro. Si vos tenés la plata afuera, quiere decir que confías más en el exterior. Que claro. Lo que confías acá. Sí, claramente. Y bueno, recordemos que también nuestro querido presidente tiene plata afuera, ¿sí? En Panamá. Joder. Tiene varias cuentas offshore que le dicen, no sé si escucharon algo de los Panama Papers. Bueno. Hay que expropiar, loco, expropiar, cortar cabeza, pica ahí en la plaza, colgando todo. Que haya sido una nueva revolución, decís vos, Juan. Sí, a los empresarios nada más, uno por uno, empresarios uno por uno. Ahora voy a subir la foto de Juan que tenemos. Quiero ver después sostengas esto después de la foto que vamos a subir. Dale. El tema no es, principal es el tener la plata afuera y evadir todos los impuestos acá. Sí, pues acá nosotros pagamos un montón de impuestos, un montón de cosas y cada vez más. Y me acuerdo del pibe que ganó un torneo de no sé qué, que también que empezaron a decir, bueno, ¿cuánto le iba a sacar la FIP cuando ingrese el dinero? Sí. Yo lo estaba viendo también y 900.000 ganó, creo que era $900.000. Sí. Vamos a ver si lo agarra o no la FIP para cuando venga. Recordemos también, porque este dato es muy importante, que Macri tiene un fideicomiso ciego, o sea, puso la plata en un fideicomiso que no se puede saber cuánto tiene ahí, para que justamente regularicen y ¿qué es un vean. Un fideicomiso es un lugar donde vos pones la guita y ahí te analizan de dónde vos la pudiste haber sacado para ver si esa plata es legal o ilegal. ¿Sí? Bueno, Macri justamente lo que hizo es sumarse a ese fideicomiso ciego justo después de la autocondonación de la deuda del Correo Argentino. Sí, lo había anunciado con bombos y platillos y bueno, justamente esa plata cayó en ese lugar. Y esa plata no entra dentro del patrimonio que él declara en la declaración jurada. Entonces, tiene más plata de la que aún declaró. Así que calculá vos cuántos millones y millones puede llegar a tener. Después hay otros también, otros funcionarios que declararon y con guita potente, ¿sí? Y que tuvieron aumentos significativos, como por ejemplo Jorge Faurí, que es el Relación de Exterior y Culto, que pasó de tener 12 millones a 23, casi 24. Pato Bullrich, nuestra amiga Pato Bullrich, amiga de la Gendarmería, pasó de 5 millones, casi 6, a 11,8 millones, ¿sí? Beneficiada, casi el doble también. Claro, beneficiada por el aumento del dólar también, ¿sí? Porque tenía 4 millones de esos que tenía estaban en dólares. Así que, bueno, sumó beneficio. Y Oscar Aguad también, el ministro de Defensa, que pasó de 6,5 millones a 11,5. ¿Sí? Beneficiado también por esos $200.000 que tenía ahorrados en cuentas en Argentina. Por lo menos la tenía en Argentina. Por lo menos un punto bueno. Otra de las noticias también muy importantes de esta semana fue la de Alberto Fernández, y que me hizo mucho ruido cómo se le pegó demasiado. No sé si escucharon lo que había dicho. Que dijo que, bueno, los jubilados no tienen que pagar medicamentos. Es algo que lo prometería cualquiera y no, dice... Sí, se los va a dar gratis a todos, dice, porque, bueno, fue el esfuerzo de todo el laburo de su vida. Claro, él te dice, bueno, entre los banqueros y los jubilados, elijo los jubilados, sí, ¿viste? Sí, también había prometido en un acto que había hecho en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que, bueno, entre los que son los científicos y los banqueros, prefiero los banqueros, entonces la guita yo la prefiero poner ahí, ¿sí? ¿Por qué dijo esto? Porque en la semana había dicho que lo que es todas estas propuestas lo iba a pagar con intereses de la LELIC. LELIC son letras líquidas que vende el banco, ¿sí? Justamente para hacer entrar dinero dentro de su funcionamiento, ¿sí? Bueno, cuestiones que le pegaron de todos lados, porque le dijeron, che, este es un populista, ¿de dónde vas a sacar toda esta guita? Loco, ¿cómo vas a hacer? Bueno, el tipo, tranquilo, manso, tiró ese tema sobre la mesa y logró algo muy importante, que para mí, no sé si habrá pasado desapercibido o no, que es que Cambiemos hable de política. Y no solamente hable de política, sino que de argumentaciones. Porque hasta ahora venían hablando de política y tiraban títulos. Cayeron títulos, la trampa de Alberto. Claro. Picaron. El Alberto dice, bueno, ¿cómo voy a hacer para darle los remedios gratis a los jubilados? Voy a hacer esto. ¿Sí? Con eso, los otros tuvieron que salir a desmentirlo y decirle, no puedes hacer porque esto y esto y esto. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces vos ahí tenés una argumentación, que es lo que no se venía dando. Entonces es un refuerzo del debate político, por lo menos que de acá a una semana que van a hacer las PASO, podría llegar a beneficiar al Frente de Todos, porque recordemos que el punto débil de Cambiemos es la economía, ¿sí? Y tocar este tema dentro de lo que es el marco de unas elecciones puede perjudicarlo dependiendo de las palabras que utilice también el gobierno. A ver, recordemos también que dentro de lo que es el Frente de Todos hubo bastantes declaraciones desafortunadas que más tarde las va a repasar Diego, me imagino. Sí. ¿Sí? Pero, ¿cómo negarlo? ¿Cómo negarlo? Pero, bueno, nada, en el marco de lo que son las elecciones, justamente cada una de las palabras que vos digas, y más sobre todo si es un tema que vos no tenés bien resuelto, te puede llegar a perjudicar. Sí, totalmente. Sí. Bueno, Cris, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. En la feria Manos en Escalada, Marcela tiene la solución. Arreglos de ropa, apliques de crochet, remeras, faldas y vestidos. Soluciones en ropa, Marcela. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. Laura Creaciones. Acompaña tus sueños con los más lindos y destacados pijamas. Lo mejor en ropa de cama. Estamos en la feria Manos en Escalada de jueves a domingo. 11 34 70 97 37 o por Facebook Laura Creaciones Pijamas. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Turmalina. Almohadones de diseño, toallas, repasadores en algodón y microfibras. Fácil lavado y secado. Caminos y manteles individuales con varios diseños. Contacto 1556-00-2291. Sábados y domingo, Feria Manos en Escalada. Turmalina. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Hola, soy Hernán de Nefrona Rock y estás escuchando Mosh Radio. Un saludo a toda su gente y a toda su audiencia. Duendes Money. Gran variedad de duendes articulados y confeccionados con diferentes significados, atrapasueños y accesorios. Hacemos tu duende a pedido o restauramos el que ya tengas. Seguinos en Instagram y conoce nuestros trabajos. Money Duendes. 42 62 80 03 o 15 65 10 85 31. Sábados y domingos, Feria Manos en Escalada. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. De la mañana, 5 minutos, arrancamos la segunda hora de ¿Qué me querés vender? Sonaba Miranda, tu juego, canción del primer disco Es Mentira, que salió en el 2002. Nos metemos en Alter Egos. Ahí empieza la danza de Yanni, pero Yanni todavía no entiende que estamos en radio, entonces la gente no la ve. Por eso lo hago. Es más divertido. Claramente es el plus para nosotros que estamos acá. Bueno, te pido el rolling. Mick Jagger, de repente. Tendríamos que empezar a hacer vivos en Facebook. Por favor, en algún momento. Pero todos los cuatro no vamos cambiándote tus pasos de baile. Así, claro. Ay, ustedes porque son aburridos, no bailan. Bailamos, excepto pero... Diego. Diego baila, pero ustedes no bailan. Yo bailo. No. Acá soy una persona seria, Jan, en esta. ¿Y yo no? No te estoy contradiciendo tampoco. Ah, bueno. Bueno, vamos de lleno a lo que trajimos hoy para Alter Egos. Vamos a hablar de Ficcionario, que es una serie de cómics de Horacio Altuna, ¿sí? Que la primera edición, bueno, salió en el 83. Salió como el primer capítulo y después empezó a difundirse en medio en España. Y por último en Argentina el siguiente año. Bueno. Les voy a contar un poco de Horacio Altuna, ¿sí? Horacio Altuna actualmente reside en España y es un dibujante y guionista. Ha hecho dibujos para Oesterheld, sí, el Eternauta. Sí, exactamente. Y bueno, para varios, se ha escrito para varias revistas acá durante la década de los 70. Tiene, no sé, uno de sus historietas que realizó con Carlos Trillo, es lo que es Las puertas del señor López, ¿sí? Que, bueno, en la década del 70 trata de un tipo que está como oprimido en su laburo, con su familia, y escapa como a otra realidad cada vez que entra a un baño. A cualquier baño, entra al baño y como que se viaja en su fantasía y de esa forma escapa de la realidad. Es bastante reconocida esa historieta, igual que Ficcionario, ¿sí? Que Ficcionario es del 83. Bueno, hablemos en específico de Ficcionario. Tiene 9 capítulos, ¿sí? ¿Es argentino, Altuna? Sí, es argentino. Perdón. Con Altuna. No. Con Altuna, el tiro que reside en España desde claro, el 83, sí, del 82, perdón. Sí, Horacio Altuna tiene actualmente 77 años. Un pibe. Bien, bueno, en esta serie El Ficcionario, sí, que bueno, son 9 capítulos, que son autoconcluyentes estos 9 capítulos, es de ciencia ficción distópica, se ubica, o sea, en una realidad futura, alternativa, loca, ¿sí? En esta realidad, la sociedad está muy vigilada. ¿Qué distópica? Sí. Claro, ¿qué distópica? Yo digo una palabra y al toque me saltan publicidades en el celular. Se me viene a la cabeza 1984, El Gran Hermano. Ah, sí. Bueno, el libro. Es que esto, en esa época, o sea, a mí me hizo recordar mucho a... a ver, hablamos de... la otra vez hablamos del libro El fin de la eternidad, por ejemplo, de Isaac Asimov, como esta visión de futuro en el que existen los androides, en el que estamos sumamente controlados. Bueno, en el fin de la eternidad había una serie de personas que te modificaban la realidad y vos no te enterabas. En esta, la sociedad está altamente controlada. Vos te levantás a la mañana y tenés que ir como a un biodecodificador en donde te dice qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que te falta o qué tenés que hacer en el día para ir a laburar y estar más tranquilo. Oh. Entonces arranca el primer capítulo en el que el tipo se levanta y se va a hacer ese chequeo y le sale que tiene mucha carga erótica. Sí. Y que él se tiene que descargar para ir a laburar tranquilo. Ah, bueno. Si no se descarga, no va a laburar tranquilo. Entonces eso también, o sea, el grado de... El mañanero. Yo esperaba ese comentario de Juan. Yo estaba esperando que diga algo. Bueno, pero se me vino a la cabeza. está a ver, pensando. Yo solo no lo pensé. Pero yo digo, solo no lo pensé. Arranca ese capítulo ya planteándote. Tuyo, o sea, arranca ese capítulo una. Planteándote que el nivel de control ya claro, es está. Absoluto. Sí, o sea, alcanza hasta la intimidad de una relación sexual, digo, de la descarga del deseo. Entonces, es como bastante interesante, ¿no? En ese sentido, este plantearte ese tipo de sociedad en donde haya tanto control. ¿Sí? Es que si vamos al caso, también hay. En la sociedad en la que vivimos, hay un control acerca de, bueno, te pongo esto y te vendo esto, no sé, por ejemplo, el reggaetón, y que es lo que hoy en día se baila, y lo que todo el mundo escucha, y como que no tenés capaz otras posibilidades, o sí, pero no, está visto como lo segundo. No entiendo a dónde querés llegar, digo. No, que pero sí, no. Que digamos sí hay un control, pero en el caso en el que vos estás planteando, es bien interno, si se quiere. Porque ya que te controlen si tenés ganas o no tenés ganas... Sí. Y es que, de hecho, al salir esas indicaciones, vos tenés que ir a los centros de descarga. ¿Entendés? Por decirlo de alguna manera. Un puterío. En donde, sí. En donde vos tenés que ir y tenés que conseguir las tarjetas de que, bueno, tuviste tu descarga de que te indicó la máquina. ¿Qué? Sí, ¿qué y bueno, flashero? el personaje se llama Beto Benedetti, es un sureño, eso también. O sea, esto plantea que es en lo que es el norte, en el hemisferio norte, y él viene del sur, del hemisferio sur. Es como un extranjero sureño, y entonces también este sistema de vigilancia constante a él lo estigmatiza y lo denigra por ser sureño, ¿sí? Bueno, el supercontrol, digo, que vos tenés que marcar tarjeta y tenés que conseguir tarjeta de, bueno, hice lo que me indicó la máquina, descargué. ¿Sí? De cadena chele. No, ya. Y Juan salió con su mente. Claro, bueno. Ya tenía tarjeta. ¿Podían conseguir tarjetas trucha? O sea, sí, bueno, es que el personaje Beto como que cuestiona, che, que me gustaría tener relaciones normales, conocer a una mina y no tener que ir a un centro. Claro. Y bueno, y termina conociendo una mina. Un sentimental. Sí, bueno, él cuestiona esa realidad. Termina conociendo una mina. Y bueno, terminan como haciendo, entre ellos congeniando para no ir a un centro de descarga, porque la máquina les indicó a los dos que tenían que ir a un centro de descarga, para irse juntos, pero igual lo que ellos consideraban que era normal no terminaba siendo normal, porque terminan teniendo, perdón la hora, ¿no? Si estamos en horario protección. Pero bueno, terminan teniendo su descarga, pero a través de máquinas. Están las dos juntas, pero a través de máquinas. No, es loquísimo eso también. Como que viste que yo te decía que este Beto cuestiona y dice, me gustaría conocer a alguien normal. Cuando conoce a esta persona normal, se van a la casa de la mina y la mina dice, no tengo este aparato Z, no sé, 9000. Tenés esto, bueno, usemos esto. Y no terminan teniendo relaciones, sino que están como en una máquina enfrentada uno frente del otro. Y no es lo normal, o sea... Claramente, el futuro de, ese sexo, es el futuro de Tinder. Sexo virtual. Sí, como un sexo virtual a través de una máquina. ¿Cómo se llamaba la película? El Demoledor. Sí. ¿El Demoledor? Ah, mira. Bueno, y... Bueno, así ese es uno de los capítulos. Después tiene otro en donde aparece un personaje que la ciencia lo ha cuidado tanto que el tipo es el inmortal. Entonces todos lo conocen como el inmortal, pero el tipo está tan controlado que se escapa... Porque no quiere vivir esa vida en la cual está constantemente como si fuera en una casa de cristal. Y el tipo, bueno, se escapa y se encuentra con el personaje principal, con Beto, y Beto lo acompaña como a vivir la vida que no le permiten vivir estando en esa casa de cristal. Y el tipo cuestiona, bueno, o sea, Beto le dice, bueno, pero vos tenés todo, te pagan un montón de plata, vivís en una casa, puedes tener las androides que quieras, por decirte, o sea... Digo, estás viviendo una vida de lujo, ¿por qué te querés escapar de eso? Y el tipo le dice, porque estoy constantemente controlado, no puedo escapar de esa caja de cristal en donde me controlan constantemente, no puedo disfrutar de nada estando así tan controlado. Como el niño de la burbuja. Sí. El niño de la burbuja le pasaba lo mismo. Bueno, a este tipo que era famoso porque era el inmortal... lo tenían así como súper controlado y él se termina escapando, cuestionando esa realidad. Bueno, es un sistema, es una sociedad distópica, un sistema totalmente represivo, controlador, en donde no puedes hacer nada si no estás controlado, no estás, no marcas tarjeta. Hay como barrios donde vos podés, están los barrios como de clase A y los barrios de clase B. Él está en el barrio de clase B, el clase baja. Entonces, si quiere ir al otro sector, si quiere ir al otro sector, tiene que pedir permiso. Si quiere ir a reclamar, de hecho, va a reclamar a la policía en un momento. La policía le dice: vos sos sureño, tomátela, no vengas a molestar al tipo de clase B, porque un tipo de clase A lo choca. Entonces, él quiere reclamar porque él lo chocó y le rompió un aparato que tenía él. Entonces, quiere reclamar y la policía lo saca. Le dice: no, acá no vengas a joder, no vengas a joder a un tipo de la otra clase A, que es importante. Bueno, como está muy controlado. Después hay un capítulo que es bastante interesante también, en el que hay una amenaza de bomba nuclear, ¿sí? En donde todos tienen como, la sociedad tiene reglas, ¿no? En donde tienen que ir a, cuando hay este tipo de alerta de bomba, se tienen que ir a los refugios, ¿sí? Los que tienen las tarjetas están indicados en qué refugio. Cuestión es que no entran todos en los refugios. Y de esa forma, como el poder que controla disminuye la cantidad de población, porque no todos tienen las tarjetas para entrar a los búnkers. Como el capitalismo. Sí, no. Bueno, es muy, cuestiona mucho, y aparte tengamos en cuenta el contexto en el que nace esta historieta, ¿no? Claro. El 83, viniendo él de estar en lo que es la dictadura acá en Argentina, entonces es muy crítica también de estos sistemas represivos y plantea la historieta en esos términos, ¿no? En un futuro distópico donde la dictadura es muy fuerte y hasta, digo, Totalitaria, sí. En todos los ámbitos de la vida. Sí, de regulación de población, de regulación de sentimiento, regula todo. Claro. Y dividido en castas. Es muy, muy interesante. Son 9 capítulos. La verdad que es muy fácil de leer. Lo que es el dibujo es genial. Oh, así que ahora vamos a mostrar unas fotos, porque es muy buena la calidad del dibujo. Esta edición que tengo, que es de Libros del Kiosquito, es muy buena, de hecho mejoraron. O sea, imaginemos que esto salió en el 83, es otra calidad de dibujo, y acá están, nada, muy bueno. Mira. Remasterizado. Sí, sí. Bueno, este es, leyendo un poco de la biografía de Horacio Altuna, ha escrito historietas para Playboy. O sea, una de las historietas. Mira, Juan, ¿cómo se interesó de golpe? Juan. Tiene muy buena calidad del dibujo. De repente se volvió interesante esto. No, los trazos son geniales, la verdad que es muy interesante como dibujante, y este es el primer trabajo solo, porque como les había dicho, primero Horacio ha hecho muchos trabajos con Carlos Trillo acá en Argentina. Cuando se fue a vivir a España, se encontró solo, dijo, bueno, ¿qué hago? Y este es el primer trabajo ficcionario, el primer trabajo que hizo solo allá en España, y es muy bueno, o sea, la calidad de dibujo y también en los diálogos y contenido. Es súper fácil de leer, es re lindo. La verdad que para como historieta me gusta un montón. ¿Sale una tarjetita para Juan de descarga? ¡No! ¿Y por qué? Sorteamos una. ¡La música! Pero no plantea muchas cosas locas. Vivimos re reprimidos. Regobernado. Regobernado, como que... Basta, Cristian, deja de tocarme la pierna. Ah, es el Luis. Ah, ¿qué? ¿No sentís un chipa tocándote? No. Mi amigo Luis. Este Cristian. ¿Qué dice? Juan. Se está volviendo medio raro esta situación. No sé, ya ni vos qué pensás. Ay. Hola, Juan. Volvamos, por ¿viniste favor? ¿Viniste al centro de descarga? Sí, no sé si... Ay, qué impresión. Porque aparte una máquina que te reciba así... Hola. No sé. No tengo ganas de descargar. Bueno, escuchando esto. Como es horrible. Bloqueo mental. Claro, no, sí, puedo. No sería. Bueno, nada, es súper interesante. Léanlo, el ficcionario, lo buscan. Horacio Altuna. Obviamente que es. Hay cosas que se pueden. ¿Viste? La imaginación de los libros. Claramente. Pueden volar y en alguna cosa. Bueno, y en algunas cosas pueden coincidir y en otras. No. Acá hay mucho igual. Sí, por supuesto. Gracias, Jan. De nada. 10 de la mañana, 20 minutos. Quédate con nosotros hasta las 12. ¿Qué me querés vender? Tus manos, tantos hilos de estar agachado. Atragantándote tus palabras, repetiste las que eran de otro. De verte sincero, sos un títere lleno de miedo. Escondiste a la sombra del amo, elegiste quedarte callado. Y tu sangre y silencio que corre. Radio, aquí estábamos, escuchamos Confundiste de Eruca Sativa, trío de rock cordobés, bueno, que es, esta canción pertenece a Barro y Fauna, que fue 2016. Tenemos invitada, Jan. Así es, hoy tenemos una gran invitada, la tenemos a Sosonia. Sosonia, que va a venir a recitarnos, como siempre, una gran entrevista vamos a tener, vamos a estar hablando de todos, porque es impulsora acá de toda la movida poetiza, se dice. Ah, le voy a preguntar a ella bien cómo sería el término. Poética. Claro. Sí. Y también participa mucho en lo que son las competencias de SLAM, que son competencias de poesía, así que... Claro, por eso, sí. Es re interesante y ha llegado a conmover a muchas personas, ¿viste? Personas de poesía, esta persona no se conmueve por veremos nada. Veremos qué pasa hoy. Pero corazón de piedra y ha hecho llorar a gente. Cuando llegue la invitada, se lo vamos a contar y vamos a ver qué pasa acá en vivo. Capaz que le vemos caer una lágrima, ¿vos decís? Yo siento igual que nosotros, viste que somos de lágrima fácil, ¿no? Sí, nosotros sí, pero... Vamos a terminar llorando. Porque si supuestamente a Juan, estamos haciendo referencia a Juan que lo movilizó mucho, nosotros dos seguramente vamos a terminar llorando el programa. Entra acá y empezamos a llorar. Espero que lo pueda actuar porque fue muy impactante cuando la vi. La verdad que el cuerpo hablaba un poco más, no era solo ella. Bueno, vamos a ver si le pedimos eso. Así, queremos verte llorar, Juan. Llores, queremos que llorá que garpa, Juan. Bueno, vamos directo a Infiltrados. Habíamos anticipado al principio del programa, vamos a hablar de dos casos, uno de ellos, el más reciente, se trata de esta investigación, esta causa que investiga el crimen de Adrián Albanese, el hombre de 40 años, asesinado durante el robo de la recaudación de su pizzería ubicada en la localidad de Banfield el 21 de julio pasado. Bueno, en esta caso, el día de ayer, en horas de la tarde, se confirmó el arresto de un joven de 17 años, un menor de edad, que estaría involucrado en este hecho. Recordemos, la víctima falleció como consecuencia de un disparo que recibió en el rostro en momentos en que era asaltado, ¿no?, en su pizzería. Este detenido habría caído durante una serie de allanamientos que se realizaron en la localidad de Remedio de Escalada, justamente acá. Acá a la vuelta. Vecino. Uy, no vengo más, loco, ya está el video programa que vengo. Sería uno de los implicados en este hecho tan, tan terrible del que resultó víctima esta persona. Se trata del segundo detenido, debido a que el día jueves había sido arrestado también en Remedios de Escalada un joven de 22 años, también acusado de haber participado del mismo hecho. El segundo detenido, el menor de edad de 17 años, es el hermano de quien estuvo en primera instancia acusado y detenido, que más tarde se comprobó mediante la foto de su defensa que presentó ante la justicia como prueba de su inocencia. Este joven había, en horas o en el momento justo en el que era asesinada la víctima, estaba compartiendo una cena con amigos. Una sí, prueba creo que fundamental. Vi la foto, están como claro, con varios amigos sentados en una mesa ahí. Y fue el primer detenido, y gracias a estos testimonios y a esta foto fue liberado. Bueno, desde entonces la justicia comenzó la búsqueda de quién era su hermano. Este es la persona que detuvieron. Le dicen Agullo, un apodo bastante raro. Agullo. Y hago referencia al apodo de Agullo porque el detenido del día jueves lo apodan el Chicho Serna. Tienen apodos así. Sí. Bueno, el Tumbas. Decime que tenés como una lista, por favor, un anotador donde vas anotando los apodos. Es que suelen, esto, cuando hay casos así de varios delincuentes, digamos, involucrados, siempre suelen tener apodos, algunos bastante raros, otros también muy, muy graciosos, como los Barra Brava. ¿Pero es algún tipo de metodología que se utiliza, no, que se sí piensa? Igual yo te digo, Barra Bravas también. Barra Bravas también tienen apodos. A mí se me viene a la cabeza Bebote, por ejemplo. El Bebote. El Bebote. Loquillo. El Cebolla. El Cebolla. Yo igual estuve en un juicio donde estaba el Cebolla. Personaje, sí, bastante picante. Que ni te vea. Ah. Que no te vea. Igual yo te digo, prefiero que no el Chicho Serna me choree antes que me agarra patada. Sí, también. Y el Chicho Serna también estuvo involucrado ahí con la mafia. Con la droga. De Medellín, sí. Me acuerdo. Cartel, sí. Así esta gente la tenemos acá en Zona Sur, ¿no? Me están queriendo. No, este era colombiano, era jugador de Boca. Ah, ya está, por si contenido, tenemos contenido para novela tipo colombiana, sí, pero loco. Yo tengo mi propia, no, mi propia serie en Netflix. Los policiales dan para todo, chicos. Dan para hablar. Para cualquier tipo de narrativa, ahí tenés policiales, tuk. Y hacemos un programa aparte sobre apodos graciosos. Eso podríamos hacer una de estas. Juan el Moco. Juan el Moco. Juan el Moco duro. El Independiente. En segundo lugar, vamos a estar hablando, o hablamos mejor dicho, de esta investigación que ya lleva 2 años, esta semana se cumplen 2 años, mejor dicho, del asesinato de Anahí Benítez. Recordarán, la joven sí. de 16 años, desaparecida el 29 de julio del año 2017, que fue encontrada una semana más tarde, el 4 de agosto específicamente, fue hallada sin vida en la Reserva Natural de Santa Catalina. Bueno, en este caso se ha confirmado recientemente que el juicio comenzará el 20 de febrero, el 18 de febrero del año próximo, en el que serán juzgados Marcos Bazán por un lado y Marcelo Villalba por otro, que son hasta ahora los únicos detenidos que permanecen tras las rejas en el marco de esta causa. Y bueno, la verdad están bastante complicados debido a que habría varias pruebas que comprobarían su responsabilidad penal en cuanto al hecho, sobre todo en el caso de Marcelo Villalba, persona la cual se encontró su ADN sí. en el cuerpo de Anahí Benítez. Esto él está acusado, aparte de la privación ilegítima de la libertad, de abuso sexual. Uh-huh. Recordemos, Anahí Benítez se comprobó mediante la autopsia que había sido abusada previo a ser asesinada, ¿no? En su momento, meses atrás, a fines de abril, su madre, la madre de esta víctima, Silvia Pérez Vilor, mamá de Anahí Benítez, había encabezado un reclamo en la puerta de los tribunales de Loma de Zamora, no sé si se recuerdan, habíamos encadenó. Mencionado. Se encadenó, no se había encadenado precisamente, pero sí había realizado una campe donde ella exigía que se incorporen a la investigación previo al juicio varios elementos para ellas considerados fundamentales, ¿no? Como en el caso de el celular de Anahí. Sí. Para ella sus redes sociales fueron manipuladas durante el tiempo que permaneció cautiva, por eso considera fundamental que se analice este celular, debido a que las compañías son norteamericanas, como Facebook, sí. no le dan mucha bolilla a la justicia argentina. Ella tuvo que recurrir al consulado español debido a su doble ciudadanía. Ahora aparentemente interviene Interpol también en esta investigación. Es una novedad importante en cuanto a la investigación porque resultan elementos probatorios fundamentales, por así decirlo, ¿no? Para que se esclarezca lo que ocurrió o todos los que intervinieron o los que participaron del crimen de Anahí Benítez. Otra prueba también fundamental que se va a incorporar a la investigación es el análisis o las nuevas pericias a los cabellos que se encontraron en la casa de Marcos Bazán. Recordemos que vivía en inmediaciones del lugar donde fue hallada sin vida Anahí Benítez. En caso de comprobarse ADN de Anahí, también se comprometería más la situación de Marcos Bazán. Recordemos, es el primer detenido que tuvo la causa. En realidad hubo un profesor antes que había sido detenido, fue liberado ahora, un profesor de Anahí Benítez, sí. fue liberado hora más tarde por falta de méritos, para la justicia no habría tenido nada que ver en este hecho. Sin embargo, bueno, días posteriores se concretó el arresto de Marcos Bazán. Me acaban de mandar recién de parte de amigos y allegados de Bazán, que van a estar realizando el día 6 de agosto, a cumplirse 2 años de su arresto, van a estar realizando una movilización, una actividad también en la puerta de los tribunales de Lomas de Zamora, exigiendo su libertad. Para ellos se trata, y lo sostuvieron durante todo este tiempo, que se trata de una causa armada, sostienen su inocencia y, bueno, para ellos se trata de algo, de un caso en el que él no tuvo que ver, ¿no? Bueno, de parte de la justicia, lamentablemente sostienen que hay pruebas concretas para determinar su culpabilidad, ¿no? Y bueno, veremos cómo sigue esto. Lo cierto es que durante el juicio, por un lado, se podría comprobar en primer lugar la culpabilidad de estos dos casos, de estas dos personas, y por otro lado puede ser como una caja de Pandora, ¿no? Como que se puede abrir varias líneas de investigación más para dar con el resto de los responsables. Esta es una hipótesis sostenida sobre todo por la mamá de Anahí Benítez y su abogado defensor, que están convencidos en primer lugar de la culpabilidad de Bazán y de Villalba, pero por otro están convencidos también de que contaron con complicidad de otras personas que permanecen prófugos y que todavía no conocemos el nombre, ¿no? Esto también es muy importante recalcar en esta investigación. Y bueno, ojalá que se esclarezca durante el juicio y se cierre una vez por todas y se conozca la verdad, ¿no? En cuanto a lo que pasó con este hecho. Ahora, es increíble que tenga que intervenir en el medio el consulado español para que la Interpol se ponga manos a la obra y dar una mano en un caso que acá tuvo una resonancia muy grande, sí, sobre todo en el conurbano. ¿Qué pasaría si no contaba con esa ayuda, no? Como sí, que no. Quedaría un clavo suelto, digamos, algo re importante. Tal cual. Sí, igual sumarle también que lo que fue, cómo movilizó a toda la gente, a la opinión pública, y bueno, con todos los compañeros de la escuela, digo, como que fue un hecho que trascendió, sí, un montón. Y pienso como en un montón de otras mujeres que han pasado, bueno, que están desaparecidas o que estuvieron desaparecidas o asesinadas y que quizás al no tener como ese peso la investigación, muchas de las investigaciones quedan en la nada. En la nada. También me olvidaba mencionar que hoy y mañana sus excompañeros estudiantes del ENAM, donde ella asistía y donde ella estudiaba, van a estar realizando también varias recorridas por el conurbano, repartiendo volantes también con esta idea de exigir justicia y que se esclarezca el hecho. Eso es importante y la verdad que hace mucha diferencia. Sí, sí, tal cual. Pero siempre vamos al mismo punto. Cuando hablamos de este tema tenemos que remarcar siempre no solo la lentitud de la justicia, que de última, bueno, si es lenta, bueno, lo hace en pos de que eso justamente salga todo bien, se puedan demostrar todas las pruebas, todo lo que concierne a lo que es el circuito judicial. Pero si no, a veces también la inoperancia. ¿Por qué esta es inoperancia? ¿Hace cuánto venimos diciendo y se viene escuchando que hay que revisar las redes, que la familia acusa que fueron intervenidas durante su secuestro? Y para mí no hay inoperancia, ¿eh? Para mí hay intereses. Bueno, esto es un caso muy... Por eso digo que durante el juicio se va a saber, ¿no? Pero es un caso bastante... que tuvo muchos giros inesperados. Hay muchas denuncias de parte de la familia y los allegados de Marco Bazán, por ejemplo, que denuncian que es una causa armada. Esto, es, en caso de comprobarse, sería gravísimo. Estaría involucrada la policía. Sí. No es un dato menor. O sea, es que Bazán es un perejil. Sí, claro. Esto es la versión que sostienen ellos. Esto sí, estaba demasiado hasta las manos como para desligarlo ahora, me parece. Ellos tenían muchas pruebas en contra. Sí, las pruebas son determinantes, digamos, por así decirlo, pero para ellos las pruebas que se le encontraron en su casa habrían sido pruebas plantadas, como se dice habitualmente, para que se lo considere culpable. Y es que esas son las vetas, ¿no?, que hay en la justicia. Digo, si la prueba no está, si cuestionás cómo se tomaron las pruebas y todo eso, se puede tirar abajo como un montón de juicios de causa. Sí. Digo, si el juez decía, bueno, no, esta prueba no la tomo porque está mal tomada. Sí. No se te puede tirar abajo una prueba por cómo la tomaron. Sí, sí. Bueno, eso lo vemos mucho también en las causas de corrupción que se vienen dando a nivel nacional, estamos hablando, ¿no? Siempre se le cuestiona mucho, por ejemplo, a Gendarmería, el maltrato en torno a las pruebas, a cómo los fiscales toman determinadas pruebas y otras las desestiman, por más de que sean cruciales para la causa, ¿sí? Ahora me acuerdo, por ejemplo, cuando a Cristina le hicieron un allanamiento en su casa de Río Gallegos, ¿se acuerdan? Que le rompieron toda la casa y no le encontraron nada. O sea, eso también es inoperancia. Tuvo que salir después a hacer un video explicando lo que había pasado. Seguro que lo escondió re bien. Sí, ahora estamos, se cumplieron 2 años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y cómo las camionetas que usaron las lavaron antes de ser peritadas. Sí. Digo, eso también, digo, es todo un tema, ¿no? Lo de las pruebas. Sí. Las tomas, sumarle la lentitud, las que están sobrecargados, que no está, digo, esto de que esté todo centralizado en tribunales de Loma de Zamora, digo, es cómo está el esquema y a la vez, la toma de pesquisa, la toma de pruebas de dudosa, sí. Tal cual. Dudosa procedencia. Eso es todo, amigos. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a escuchar un temita y ya volvemos. Asombra así. Que nadie sepa mi sufrir de Hello Sea Horse, una banda de rock alternativo de México. ¡Viva México, cabrones! Estaba buena tomando la tequila. Nunca la había escuchado. Bueno, pero vos no sabes lo que es la música, Janina. Yo sí sé. Porque ahora preparaste la música. Exactamente. Che, ¿puedo decir lo que puso hoy cuando... cuando íbamos a presentar? Porque le decimos a la gente que no solamente tenemos el nombre del tema y la banda al lado de, o sea, de un papelito en el cual vamos recordando cuáles son los temas que vamos a poner, sino que al lado ponemos una pequeña descripción. Y Juan, al lado de la descripción de Miranda, puso uno de los tantos hits del primer CD de Miranda titulado Mentira. Luego Ale conoció la fama, la merca y Andrea Rincón. No, capo no. Total el Ale. Yo no había visto. Sape el Ale. Esos son datos que se guardan para el equipo. Segundos que me ponga a preparar la sección y ya se mandan a ventilar lo que pasa. Cristian tenía muchas ganas de decirlo, lo había dicho, pero no se animó. Sí, no me animé en el momento y lo digo ahora porque lo quiero y lo banco con... Tendría que ser así todas las notas. Esto lo tiene que armar siempre Juan. O sea, bancamos a Juan con la música entonces. Gracias. Lalo. Algo así. Bueno, no opino porque me gusta mucho Miranda. Y sé que a nadie le gusta acá, entonces. Juan Regil acá, por eso, Diego. Sé que a vos tampoco, no me descanses, Juan. Tiene sus temas, Miranda. El primer CD es un terrible CD, el primero. Bueno, vamos. No entremos en el mundo de Miranda porque si no, no salgo más de acá. Vamos de lleno a Sopa de Macacos. Sopa de Macacos. Bien, por fin canta de una. ¡Ay, Macacos! ¡Cállate! Disfrutemos de este tema, por favor. Sopa de Macacos. Sopa de Macacos. Sopa de Macacos. Dale, Diego. Sopa de Macacos, mi sección que yo la realizo como yo quiero. Las cosas pasan. Como siempre, y más en esta época del año en la que estamos ahí a nada de las PASO. ¿La semana que viene ya son? ¿No? Sí. Ah, la semana que viene vamos a estar en veda. Mirá. Semana que viene, chicos, no tenemos programa. No tenemos programa, nos vemos el próximo. Bueno, estamos ahí ya a nada de las elecciones y se mandan burradas todo el tiempo ahí los futuros... ¿Por qué no? Futuros electos. Ahí me mezclé. Pero bueno, los candidatos, vamos a decir, los candidatos. Los candidates. Candidites. ¿Por qué así? Y bueno, uno que no escatima en hacer en tirar palitos es Fernando Gray, un intendente de acá por el frente de todos. De Esteban Echeverría. Esteban Echeverría. Pero es el presidente del PJ bonaerense. Sí, también. Bueno, no tuvo dichos que digamos muy afortunados con respecto a toda la situación que atraviesan todos los políticos. Bueno, en realidad, porque hay una realidad que todos pasan por esa situación de las amenazas, de que todo el tiempo los estén hostigando. A nosotros también. A los periodistas, nosotros también. Bomba, todo el tiempo nos pasan. Con Antrax. Nos presionan. Tenemos presiones de todas partes. Y bueno, hizo referencia en el programa de Fantino, justamente a dónde se fue a meter. Sí, se metió la en pata. El programa de Fantino. Hizo referencia hacia estas situaciones y más específicamente hacia la situación de María Eugenia Vidal, porque bueno, también estuvo pasando por situaciones de amenaza esta semana y bueno, se metió en otros tantos líos que para mí eran innecesarios. Entonces acá escuchemos y debatimos. Mira, yo no estoy diciendo si está bien, bueno, si por está eso, mal. Era la pregunta, diciendo, si te ver, parecía mal. Ahora no, me decís que viva donde quiera. A ver, que viva donde quiera. Yo no lo haría y me parece que tendría que vivir en la sede del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque el gobernador tiene una sede y una residencia oficial. Para mí corresponde que el gobernador debería vivir en la residencia oficial en la ciudad de La Plata, donde es la residencia oficial del gobernador. Fernando, se la reventaron. Pero dejaron una bala. Pero ustedes se creen que a nosotros... Con el pata Medina, está en cana el pata Medina. ¿Vos te pensás que a mí no me pasa nada? ¿Pero vos te pensás que a mí no me pasa nada? ¿Vos te pensás que yo no recibo amenazas, que a mí no me tirotean, que a mí no me hacen nada? ¿Vos te pensás que a los intendentes del conurbano bonaerense no nos hacen nada? A ver, a estos les dejan un cosito así, andan llorando por todos los canales. Yo no ando llorando por ningún lado. Yo también, sí. Banco 100%. Es verdad. Igual está en una de las zonas más calientes del conurbano. Sí. A ver, yo no lo desmerezco. Para mí hay algo de que digamos de razón, pero también hay otra razón, que es que no desmerezcas lo que también le pasa a la... Quiere minimizar algo grave, sí. Claro, no lo desmerezcas. Está mal que te amenacen a vos y está mal también que amenacen a la competencia, a María Eugenia Vidal en este caso. Igual vos fíjate que al final del audio se escucha la palabra clave, error no forzado. Error no forzado. Nadie te mandó a que te digas eso. ¿Para qué? ¿Qué necesidad había de claro, capaz. Ahí, se bueno, enojó, yo soy, para mí se enojó. Soy se más enojó. Sí, con eso llorisqueando. No, ahí como se lo notó recaliente. Yo noté un tono medio enojado, como dale la. Y sí, bueno, acá el que se enoja pierde. No suele hablar en ese tono. El que se enoja pierde. Aparte, sí. No, casi nunca suele hablar, Grey, eso es otra cosa. Pocas veces lo escuchás hablar y no estaba enojado. Ya. Me parece que lo que cuestiona además es la utilización del... eso es lo que cuestiona y bueno, obviamente que en el contexto, en el lugar en el que lo dijo, ponerse, de la manera... Sí, en este... Chicos, pasó lo de la masacre de Monte, sí. La policía. Sí. O sea, vació los cargadores sobre cuatro pibes, eran re inocentes y ahora por una bala... Como te causa un poco de indignación también. Sí, claramente, a ver. Sí. Todos estos tipos de situaciones claramente a todos nos causan indignación. El tema es que estamos en un momento exacto en donde estos dichos ya no deberían estar, o por lo menos no, decirlos después, de última. Después que pasen las elecciones, qué sé yo. Pero nada, a mí me parece grave el hecho de desmerecer, que digamos, un acto. Después sí, obviamente podemos dar la discusión de lo que pasó con los chicos que vos estás planteando con esto, con este caso, que encima está irresuelto. Digo, vos lo estuviste hablando ya de este caso. Claro. El tema es no naturalizarlo tampoco. Aparte, que no, también, aparte que digamos, lamentablemente estamos llegando a ese punto. Que igual se entiende el punto donde quiere llegar Grey. Yo lo entiendo. Sí. Una tipa, a ver, si Vidal vive en una base aérea en Morón, me imagino que muchos de los intendentes de conurbano tendrían que vivir, no sé, en un búnker. Un búnker antibomba. Sí, más o menos. Pero aparte, bueno, ¿cuánto de verdad sabemos de eso? Si es verdad, si no es todo armado lo de que le encontró a la bala y todo eso, como que... ¿Cuánto no armado todo para hacerse la víctima y...? Sí, pero no. Ningún dirigente social tendría que recibir ninguna bala, ni ningún casquillo, ni ninguna amenaza. El tema para mí, lo grave está en desmerecer. Sí. Yo eso no lo banco, no desmerezcan una situación. Hay que ver en qué marco se dio también esto. Sí, digo, para mí son... estás haciendo un recorte muy... Porque la sección la hago yo. Yo no me meto en tu sección. Entonces vos no te metas en mi sección. Come la gato. Un recorte totalmente. Yo no te meto en tu sección. Para mí que hicieron un programa todo dedicado a victimizar a Vidal y en un momento le hinchó la pelota. Yo no quiero decir que Vidal me pagó Juntos por el Cambio. Para mí, Dieguito recibió un maletín por ahí. No. Unos pares de Bison. Aunque ya que estamos. Aprovecho el momento para decir, si quieren auspiciar, está todo bien. Yo recibo maletas. No, después me hago el boludo acá. No tengo problema. Che, igual esta situación, digo, las amenazas no me vino a la mente la jueza que investigaba las barrabravas. Mm. Que también no había recibido. Ah, Arieta. La que investigaba la barrabrava de Independiente. Arieta Rojo. Que también había, digo... Como no hay que, o sea, comparto esto que de Diego de no naturalizar o no minimizar como esas situaciones ni tampoco utilizarlas. No, ninguno de los dos hechos también. Bueno, nos vamos para otro lado porque acá nos vamos a agarrar las piñas, si no. Repartí la plata de Vidal, digo, dale. No, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Vos me estás diciendo que Diego fue... bueno, hablando de periodistas serios, hablando de periodistas que independientes. Periodistas independientes, sobre todo en el caso en el que nos vamos a meter ahora, estamos hablando de Jorge Lanata, que bueno, durante su programa Periodismo para Todos, se quiso meter ahí en esto de decir, bueno, ¿qué son los kirchneristas? ¿En qué grupo se meten? ¿Cómo los dominan? Entonces, y se metió en el grupo, en la comunidad LGBTIQ, ahora. Cabe las siglas son más. pero tiene un sentido, claramente. Y bueno, esa parte todavía no le llegó a Jorge Lanata. Es como que todavía está ahí en desfasaje. Y se mandó una burrada, pero que para mí es una burrada. No tiene producción, se ve a alguien que le diga, tipo googlear, no tiene eso. Así que escuchen y me dicen. Representantes de la comunidad LGTB, ahora es LGTBI, ¿no? Se agregó, ¿de qué es la I? ¿Nadie sabe? Bueno, vamos a averiguar. LGTBI hicieron un video donde llaman a votar a Alberto Fernández. Todo el tiempo los K intentan apropiarse de determinados colectivos. Lo han hecho con los derechos humanos. Bueno, el ejemplo que veíamos primero del LGTBI, la I es de izquierda, tiene que ver con eso, ¿no? Con hablar en nombre de un montón de gente que a lo mejor no le preguntaron a todos los gays que piensan, ¿no? Probablemente. ¿Es izquierda, Diego? Yo no tengo ni idea. ¿Qué carajo es la I? La I es de intersexual. Primero partamos de ahí, vamos a aclarar términos. Y de intersexual, que es una persona que no se enmarca dentro de lo binario, o sea, no se enmarca dentro del género hombre o del género mujer. Así que, ya que está, estaría bueno que esta información le llegue a Jorge Lanata o a su producción, porque en el momento yo miré el video y realmente pasa eso, de que él le pregunta a la producción y le tiran eso. Pero encima pasa un rato, no es que digamos... Lo re descansaron. Sí, eso fue re propósito. Decí que es izquierda. Si la producción, Messi, sí. Messi manda un moco así. Es que Yo al principio esperaba que fuera con ironía y no, realmente él lo plantea, dice LGBT y de, la I de izquierda. Y la Q de kirchnerista. Kirchnerista, de kirchnerista. De Quique Kirchner. Ah, no, ¿quién es Quique? Aparte, Quique, hay un Quique igual ahí. ¿Viste? No, esto? No, dentro de los Kirchner hay un Quique. Lo sabía, lo tengo. Me suena igual, sí. Me hace a la producción, le va a tirar así terrible moco, ¿no? Eso. Lo dice con seriedad. No lo dice así como con cinismo, con ironía. No, pero pueden ver el video, a ver, vayan y busquen el video. Yo no estoy chamullando acá. Es que él plantea las cosas, digo, desde ese lugar. También lo que dice antes, no sé si lo escucharon, que dice: se apropian. Los kirchneristas se apropian de estos grupos igual que con los derechos humanos. O sea, no es que el grupo, el colectivo apoya, sino que el kirchnerismo, claro, se lo apropia. Te lo tomo. Es como que partiendo desde ese digo, de esa mirada del tipo de que el kirchnerismo copta espacios y no que o sea, a mí me parece gravísimo que un programa también siendo tan popular como digan semejante burrada. Tampoco, no es muy popular, mirá que le está ganando Mirko. Bueno, sí, es verdad, verdad. Pero ha instalado un montón de noticias truchas, digo, en ese sentido, como que después salió, una vez que se viralizó, después salió a decir, ah, bueno, nos equivocamos, sí, pero ya sí, la mentira había ya quedado, está. Ya, sí. La sí, mentira quedó instalada como real. Ya esa aclaración, claramente a las personas que al principio le llegó la información, no le llegó la aclaración. No, ya se quedaron con esa idea de cómo son las ese cosas. Ese era igual, me parece, el fin. Exactamente. Instalar un tema, sí. Una verdad, una posverdad. Como si fuera un trabajo de investigación y sí, nada. Chao. Bueno, ya está, instalaste esa verdad, sí. Que no. Bueno, recordemos que Bolsonaro jugó mucho con esa, sí, idea. Me acuerdo de los manuales que decían que había entregado a Dad, que eran pro gay y que nunca en la vida existieron. No, ya me acuerdo de jugar con estos temas news. Es bastante claro, las fake news sobre los de lo que se ha defendido tanto esta semana Alberto Fernández y más tratando de acaparar el discurso más conservador, más acá sería pro vida, se le dice, ¿no? Sí, son los grupos pro vida acá. Claro, bueno, lo que busca tratar de ahondar la desinformación que hay en este tema. Y de paso ensuciar a Fernández, ya que estamos, matamos dos pájaros de un tiro, dice el tipo. Bueno, rápido, último. Lilita Carrió tiene teorías también, porque no... Es como, infaltable. Claro, Lilita acá es como... Yo la siento una compañera para mí. Ya es como... Yanina, Lilita, Diego... Traigamos una foto de ella, por favor. Me comprometo acá a traer la foto. Porque todos los santos programas tenemos a Lilita. Escuchémosla. ¿Respaldando a gente de fabricaciones militares que se quedó sin trabajo y trabaja hace 20 años? Sí. Y estamos trabajando en la ley y yo tengo el compromiso. Aún en la reconversión. Ahora, también es cierto que hasta hace unos meses o hasta hace 4 años, fabricaciones militares era el grupo donde la cámpora se armaba. Y se vendía pólvora y se vendían armas y junto con el Renar, ya no era fabricar militarmente. Muchísimos de esas armas están en Brasil y están en la triple frontera. Entonces tampoco puede ser que algunos lugares sean el lugar de construcción de alternativas políticas violentas. Bueno, Lilita, como siempre, comprometida con todo. Viste, ahora va a ser Baica Río, tiene este proyecto de ley. ¿Cómo hay gente que Lilita es todo terreno. Pero es indignante. Lilita es todo terreno, es conductora de radio, ahora ¿de qué me querés vender? Instalación de temas y para mí es una es fantasiosa. Nefasta. Para mí fue muy fantasiosa la última. Pero es nefasta, porque encima arranca diciendo, bueno, pero yo apoyo a los trabajadores de fabricaciones militares. Claro, porque estaban dando una nota en contexto de trabajadores despedidos. Claro. Y después dicen, no, porque no. Y encima ellos mismos cerraron fabricaciones militares después de 30, 40 años de funcionamiento. O sea, son perversos. Me acuerdo que cuando fue el cierre, que fue, no me acuerdo si el año pasado o el anterior,

última hora de ¿Qué me querés vender? Mos Radio. Estábamos escuchando The Ti de Judith, que es una banda de rock alternativo de Don Orione. Tenemos ahora sí, pasamos, tenemos entrevista en vivo, tenemos el placer de recibir a Sosonia. Hola. Gracias. Welcome. Muchas gracias. ¿Cómo va? Bien, despertándome. Les veo tan así, tan enérgicos y enérgicas. Ya es la costumbre para nosotros. Sabemos que requiere una exigencia, así que también te agradecemos por eso. No, por favor, gracias por sacarme de la cama. El día está hermoso para disfrutar. La verdad que sí. Bueno, también estaba hermoso ayer para disfrutar. Bueno, parece también. Que por eso le costó levantar la cama. No, yo la disfruté poniendo estantes en mi habitación. Ah, bueno. Igual es una manera también de disfrutarlo, así que sí. Está bueno. Sí. De tanto en tanto redecorar, de cambiar las cosas al lugar. Sí, suma. Sí. Es importante. Sonia, de Banfield. Sí, de Temperley soy. Hola. Vivo en Banfield, pero me sigo considerando temperlina. Ah, bien. De zona de Temperley. ¿Hace cuánto arrancaste con la poesía? Creo que hace como 7-8 años, así específicamente. En un momento que estaba así medio mal, que me pasaron un par de cosas terribles, empecé a escribir algunas cosas y después viví en Capital un año y estando allá, en realidad es así, yo tenía un dúo, yo canto además, y en ese momento había empezado a componer cosas para el dúo y fui a un taller que daban Diego Arbit y Ale Verón, que son dos poetas, actores de por allá de Capital, y el taller era de construcción de textos y puesta en escena. Y fui para trabajar eso que estaba haciendo con mi dúo, que no entendía bien si era cantar, recitar, rapear, como que estaba empezando a hacer algo medio amorfo. Fui ahí y en el taller empecé a escribir más y a raíz del taller conocí el Slam, que es un torneo de poesía que sí. Se hacía en ese momento, creo que solo en Capital. Y ahí fue como una puerta que se abrió. Me acuerdo que llegué al primer slam que fui, era un slam en La Oreja Negra, que es un lugar que ya no existe, en un contexto de la FILBA, un festival de literatura. Entré y estaba Juan Siet, que es un gran poeta, recitando un texto que para mí es sublime, y me voló la cabeza, no sabía que existía esa posibilidad de recitar de esa manera, digamos. Como que yo hasta ese momento pensaba en poesía y pensaba en, no sé, en Neruda. Era re claro. Básico mi conocimiento sí, de la poesía. Y bueno, eso fue como un, viste, como que un vendaval que me arrasó, más o menos. Sí, bueno, nosotros conocimos un poco de lo que es las competencias de slam. Como muy reciente y nos pareció como algo fantástico. Digo, no, también tener el pensamiento cuadrado, estábamos acá todos en esa línea. Y nada, es algo como muy innovador. Yo me imaginaba onda las peleas de gallo, luchas de gallo en las rapeadas, ¿viste? Sí. Que se hacen, no digo nada que ver en ese sentido. Y más o menos, tiene un parentesco. No hay el beef. No hay el uno contra uno que tiene, ¿no? La riña de gallos es como uno contra uno. Y en el slam es todos contra todos. Ah, no, es peor. No, en el sentido, digo, es un chiste, ¿no? Porque en un punto sí. La competencia es como una excusa también, claro. Que lo transforma en un juego y le da esa cosa más lúdica. Pero me refiero a que cada poeta tiene su momento para recitar, todos tienen su momento para recitar y al final se define un podio en función de tres personas que hacen de juradas en la noche. Pero nunca bardearse entre ustedes. Ya eso ya. No. ¿No viste que la lucha de gallos se basa justamente en eso, en el bardear al otro, viste? En el, no sé. Se enoja bien. Tirarte el. Claro, el tirarte el beef, viste. Sí, ahí no pasa. Mucho más tranquilo. Nunca escuché al menos yo que pase. Capaz alguna vez pasó. No me lo imagino Neruda. Vos, ¿qué? Te tirando. Pero podría pasar. ¿Por qué no? Y en estos 8 años de andar recitando por, vamos a decir, con Urbano y Capital, sí, ¿está bien? Sí. ¿Cuál ha sido, que digamos así, un espacio, un lugar en el que te ha sido fuerte hasta para vos, por el público, por cómo vos te sentías, digamos, ese momento anecdótico? si se quiere. Que te fue duro recitar. Y no sé si duro, un momento que emocionante. Me acuerdo que para mí fue como fuerte, fue un 8M que estaba en Tandil, mi papá vive en Tandil, entonces tengo ahí dos hermanos, un hermano y una hermana, y hubo un 8M, creo que fue un 3 de junio, la primera marcha del 3 de junio. 2015. Yo estaba en Tandil y marché con mi hermana, que en ese momento tenía 15, y me invitaron a recitar ahí, y creo que ese fue uno de los momentos más fuertes, porque bueno, era un momento en el que también el tema estaba muy como, bueno, sí, lo sigue estando, pero capaz que yo ahí había escrito un par de cosas que tenían que ver con eso, y bueno, recitar ese texto en ese contexto, con mi hermana menor, era como muy fuerte todo eso. Y después, no sé, el slam para mí es un ámbito en el que sigue siendo siempre... como que siempre me sigue dando ese nerviosismo, ese no sé qué, ¿viste? De que tiene el escenario del slam, que es como una arena de batalla, que está bueno. Y acá en el conurbano, vos contaste que las batallas del slam, las que conociste, las primeras que conociste, en Capital, acá en el conurbano. Y acá en el conurbano empezamos con el Slam Zona Sur, estamos por cumplir 5 años, ahora en septiembre, y fue medio así, digamos, yo conocí toda esa movida en Capital, vivía en Capital, volví después al barrio, digamos, abrimos Asterisco, que es un espacio que está en Banfield, que ahora gestionamos con un grupo, somos como 10 personas, en ese momento estaba yo con una persona más, y después de un año de Asterisco dijimos, che, ¿por qué no traemos el Slam acá? Que en ese momento no había Slam en Zona Sur. Y así nació el Slam Zona Sur. ¿Cómo fue esa construcción, no? Porque quizás en el Capital estaba, pero trasladarlo al conurbano, digo, ¿cómo fue los primeros encuentros? Fue re interesante. El primer Slam, en ese momento laburábamos con Dogo, que es un compañero con el que también teníamos un dúo de poesía, que él es de Capital, digamos, yo lo invité como para coordinar juntos el Slam. El primer slam, obviamente, vino un montón de gente de Capital a hacer el aguante, pero también había gente que habíamos conocido en Capital y que era de Zona Sur. Estaba claro. Gabriela Lileón, que era de Avellaneda, Neuwen Bernardini, que es de, más creo que para el lado de Monte Grande. Y que bueno, les fuimos avisando como, che, nos conocimos en Capital, mirá, estamos abriendo este claro, espacio para, en Zona Sur. Claro, ahora se viene la movida vení para acá. Que te va a quedar más cerca. Sí. pero ya el segundo o tercer slam ya había un montón de gente de la zona que escribía, que recitaba y que estaba como, bueno, buscando esos nuevos espacios. Fue bastante rápido que empezó a venir mucha gente de la zona y eso también les fue dando como la impronta propia. Yo creo que el Slam Zona Sur, ahora hay un montón de slams además, o sea, en ese momento solo existía el Slam Capital, creo que había un Slam Santa Fe que nació más o menos en paralelo con Zona Sur, después se abrió otro slam en Capital que se llama La Justa Poética, un slam en Zona Norte, un slam en Zona Oeste, hay un slam en Quilmes. Y sí, es un montón. Hay un montón y cada slam tiene como un poco su onda, su estilo, su estética, por la gente que lo compone, por la forma de conducir el evento, que eso también le da como una impronta propia, ¿viste? De quienes se paran en el escenario a tejer como el hilo conductor de la noche. Y también por las voces que son distintas, capaz, las voces poéticas de acá, que hablan de otras cosas, que tienen otros paisajes, otros recorridos, ¿no? Como que capaz que el tren, el bondi, la plaza, son cosas que están más presentes, y en Capital hay otras. Tampoco voy a ser tan... no es todo tan lineal y chato, ¿no? Claro. Pero hay una realidad que es que hay otra impronta en cada slam, eso está buenísimo. Es que justamente me sacaste de fuego la pregunta porque venía más o menos por ese lado, digo, la diferencia entre algo más del conurbano y algo más de la ciudad. No es por desmerecer a la ciudad, pero digo, el conurbano tiene, si se quiere, algo más de contenido en lo barrial, en el contacto que tenemos, que digamos, con nuestro vecino, con conocer al kiosquero, al verdulero, como es otro el contacto que tenemos. Y vos, ya que habitaste ambos espacios, notás seguramente la diferencia. Sí, noto la diferencia en los, no solo en los contenidos poéticos, digamos, en las cosas de las que se habla, capaz, sino también en las formas de vincularse, capaz. Qué sé yo, no quiero ser tajante tampoco. A mí me encanta ir a los slams, voy... Ahora, bueno, capaz que hace tiempo que no viajo a Capital, ya que nada más fiaca, no voy a mentir, pero he ido muchísimo a la Justa Poética, he ido muchísimo al Slam Capital, nos conocemos todos. Pero hay, creo que se construyen distintas formas de vincularse que tienen que ver, para mí, como mi análisis, digamos, con los ritmos que se manejan también. Yo creo que acá, no sé, hay como otra... pachorra capaz más del barrio, ¿viste? De que ya te acostumbrás a que se hicieran más de las 12 y no, bueno, el bondi dejó de pasar, te quedás capaz hasta que vuelven los trenes, no sé cómo, hay otro clima. Sí, el barrio tiene otros tiempos que tal vez la ciudad no los tiene. Y la gente se viene de lejos, ¿viste? Cuando empezó el Slam Zona Sur venía gente de Gleu, gente de Quilmes, gente de Bursaco, gente... Como que eso también le da una mixtura distinta al Slam de Capital, que capaz que tiene toda gente que está en un radio más cercano, que transita espacios comunes en otro montón de lugares. Capaz que en el Slam Zona Sur viene gente que se ve ese día y después tiene vidas en zonas re diferentes. Claro, tal cual. Eso también lo que es el viene de la mano de que Capital capaz es un lugar más homogéneo, por así decirlo. Onda, la ciudad es ciudad en todos lados. En cambio acá, viste... Cada partido, cada localidad tiene sus particularidades. Por ejemplo, Gleu está muy ligado a lo que es el barrio tirando a campo. Banfield es más una ciudad cheta. Cheta. No sé, Loma de Zamora me imagino más barrio tirando más gente. Claro, bueno, cada una tiene su particularidad, sí. ¿Viste? En cambio, Capital es muy, bueno, edificio, concreto, listo, ya está. Sí. No, lo capaz es muy lineal, como vos decías, este análisis, pero... Sí, también porque nosotros lo vemos desde acá y, bueno, vemos la ciudad de una manera, después capaz estando ahí, también eso es lo interesante de ir a los slams y escuchar la diversidad de las voces, que hay gente que, bueno, transita un montón de historias diferentes. Pero yo también lo que creo es que a veces en Capital, digamos... Una persona que llega a un slam, por lo general, es una persona que, bueno, que escribe, que tiene algo que decir, que y que muchas veces tiene personalidades que en algunos contextos se sienten como o raras o desubicadas. O en Capital, capaz, esas personalidades son un montón y están un poco más contenidas. Acá, viste, al principio, capaz que si vos vivías en un barrio adentro, no sé, tenías el pelo... Ahora ya no, pero hace 10 años, capaz tenías el pelo de colores o tatuajes y ya eras como la rara de tu barrio. Sí, digamos, tal cual. Eso, capaz que en Capital pasás más desapercibida, viste. Sí. Sí, quería ir para ese lado también, acerca de la diferencia que vos, que digamos claramente notás en esto de, bueno, ciudad, estar acá, si existen códigos diferentes. Al momento de recitado también, que digamos, no sé, supongamos que puedan existir entre ustedes un código que no está escrito, que no se dice, pero que está presente. Por ejemplo, y mire, capaz como recitar... Como algo formas de decir o no sé, cuestiones machistas, homofóbicas, claro. cosas que ya no se aceptan. Eso por lo general en el slam suele ser un código, digamos. Yo todos los slams que conozco... Por eso digo, mayoría, es un código que no se habla, pero que está. Es como, sí, se habla. Algunos slams tienen más hincapié. El slam de Quilmes tiene un trabajo muy fuerte en este tema. Digamos, en sus redes, en su propuesta. El Slam Zona Sur también, capaz de otra manera, pero bueno, qué sé yo. Hay como un trabajo sobre eso. Pero además el slam en casi todos los lugares del mundo, los slams que yo conozco, la gente que yo conozco trabaja en el slam. Yo conocí gente de Brasil, de Francia, de Inglaterra, de Sudáfrica. Y el slam en sí, como capaz que incluso pasa también con el ámbito del rap, es un ámbito que tiene que ver con lo marginal, y que entonces tiene un trabajo de comunidad, de construcción de comunidad bastante fuerte en casi todas partes. En Brasil el slam se hace mucho en las calles, entonces hay la temática también, las temáticas de género, de militancia política, atraviesan un montón los slams, creo que casi todos. Hay algo ahí. ¿Y vos por cuál de todas las temáticas vos te sentís más atravesada? En mi poesía, decís. Sí. Y qué sé yo, a mí me pasa que primero que yo no escribo tanto, un montón, o sea, no es ni la única actividad, bueno, nadie creo que sea la única actividad que hace, pero digo, no me siento de oficio poeta, digamos, y capaz que soy más de, siempre fui más de escribir en función de cuando algo me conmueve al punto de necesitar como decirlo, escribirlo, procesarlo. Yo creo que escribo mucho, va, digo escribo y capaz que es más oral mi trabajo, pero bueno, escribo más intentando entender algo que bajando una data, viste, capaz claro. hay no sé, yo a veces escucho y siento que hay distintas formas, ¿no?, de la poesía. Esto va a sonar capaz muy bestia, pero hay como poesía que narra su contexto, que es una poesía, para mí es súper valiosa también, ¿no?, la poesía que le pone voz a lo que está pasando. Sí. Y después hay poesía que también como que intenta nombrar lo que desea o lo que quiere construir, que capaz que no es todavía lo que tenés al lado tuyo. A mí me pasa que me siento más para ese lado. Lo que como sale, que, de adentro hacia afuera. Claro, como intentar, qué sé yo, siempre siento eso, que estoy escribiendo para entenderme, no para explicar, sino para entender algo que me está dando vueltas, algo que me desborda y entonces va ahí. Al mucho, poema. Me has acordado mucho a lo del psicoanálisis, que para entenderlo tenés que ponerlo en palabras. Totalmente, sí, el psicoanálisis entendió eso, ¿no? Después ahora, bueno, ya hay cosas que superaron capaz el psicoanálisis. Pero, claro. Pero en su momento creo que una de las grandes cosas que tuvo es entender que la palabra cura, que la palabra es súper valiosa. Para, ¿vos me estás diciendo que la poesía es más valiosa que el psicoanálisis? Título. Claro, hay título. No. Portada. Si están escuchando en su casa, no dejen terapia por hacer poesía, no es lo mismo. O sí. Pero se pueden llevar bien. Se pueden llevar bien. Juntas, sí, yendo a la par. Yo tengo una pregunta medio ortiva, siempre me gusta. Dale, me encanta. La pregunta ortiva, sí, igual. Me encanta. Yo una vez ir a uno de estos slam, estabas vos, me acuerdo, y yo no sabía ni idea qué carajo era, que eso que actuaban. Re bestia, lo dice él. No, que actuaban re zarpada lo que decían, porque me quedó muy impactado. No me acuerdo lo que recitabas vos, pero me emocionó, me caían a lágrimas un poco más, fue así impactante. Y ese día había un par más y todos actuaban lo que decían. Ajá. Y mi pregunta es, ahí como, hay mucha competencia, algo a ver quién actúa, quién expresa mejor, porque era como que lo expresaban muy muy zarpado todo lo que decían. Y ahí, no sé, hay competencias, ¿sabes? Mira, a mí me salió mejor, no debo. Creo que no, o sea, también, viste, cada persona transita los espacios con su personalidad, con sus cuestiones propias, digamos. No puedo decir cómo transita el slam todo el mundo, pero por lo menos lo que yo veo de estar ahí conduciendo o estando en ese espacio, por lo menos en el Slam Zona Sur todos estos años, nunca vi, o sea, yo veo que la gente termina el slam y se queda charlando, se pregunta cosas de los textos, más que competencia, capaz que, o sea, obviamente que hay una competencia, el slam es una competencia. Sí. La competencia le da para mí ese picante de dar lo mejor. Tenés un mes para prepararte, para entrenar, para ir ahí a darlo todo en esos 3 minutos que tenés para hacer lo tuyo. También nosotros pensamos mucho desde el Slam Zona Sur que la competencia tiene algo de casi de grotesco, de paródico. Es como que en el arte siempre estamos buscando un reconocimiento, lo asumamos o no, aunque digamos, no, a mí no me importa lo que piensan los demás. O sea, si te paras en un escenario o haces algo y lo compartís, o sea, el otro, la otra, el otro está siempre presente en tu producción. Y el slam de alguna manera te dice, ¿querés reconocimiento? Mira, acá tenemos la forma más estúpida de reconocimiento. 3 personas que no están de ninguna manera calificadas, ni preparadas, ni son nadie, son solo 3 personas del público. Ah, así que puede ir yo cualquier día. Puede ir cualquiera, y eso es lo hermoso, porque ¿quién sabe cuál es el mejor poema? Y un poco es un chiste, es una burla decir, bueno, si nos la bancamos de pararnos acá y ver cómo 3 personas que no tenemos ni idea quién son nos levantan un puntaje en la cara y te puede caer peor, mejor, pero al final de la noche yo lo que veo es que todo el mundo se cae de risa y comparte mucho y sobre todo te da un espacio de entrenamiento porque mes a mes tenés la posibilidad de confrontar lo que haces con un público que está redispuesto a eso, a escucharte. Y con otras personas que están haciendo lo mismo que vos, y escuchar a otros siempre te nutre, eso me parece que sí. Y con respecto a lo que vos decís de actuar los textos, eso sí me parece que es súper importante del slam como propuesta, que es que al no tener más herramientas que tu cuerpo y tu voz, tu texto, tus palabras, sí, hay una propuesta que tiene que ver con poner el cuerpo en escena. Eso es lo que vos llamás capaz actuarlo, ¿no? Que no llega a ser actuar porque no estamos trabajando con personajes, no hay una construcción, digamos, dramatúrgica del texto. O sí, capaz que hay gente que viene más del palo del teatro, pero sí con poner el cuerpo en escena, con que el cuerpo sea... Que el texto cobre vida en el cuerpo y en la voz, que no es nada nuevo, digamos. Estamos como retomando alguna tradición re antigua, en realidad, de los juglares, de una cosa que se hizo siempre. Bueno, Sosonia, vamos a escuchar un temita y enseguida volvemos, ¿te parece? Obvio. Que chafa chamba te chutas, noche que andar de tacuche y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca, confusca con cachiporra, te pasa a andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachanga. Saco chipote, la yota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachucos, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Pachucos, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Se enchufa una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha. Su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnacha. Y se les retacha. 11:36. Seguimos acá en vivo en ¿Qué me querés vender? Con Sosonia, que la tenemos acá sentada con nosotros, hablándonos de todo el mundo del slam y muchas cosas más que ahora nos vamos a meter. Recién hablábamos acá mientras sonaba la canción, que yo te quería consultar acerca de esto de romper con la barrera de la timidez, puede ser, o de esto de abrirse a personas que uno no conoce, que no sabes cómo pueden reaccionar, y encima le estás hablando de tus sentimientos, de cómo vos te sentís. ¿Cómo fue esa primera experiencia de romper con eso? Y después, bueno, ¿cómo después de tantos años, cómo lo llevas ahora? A mí me pasó medio al revés, creo. Yo es algo que tiene que ver con mi personalidad, obviamente, que capaz que primero voy y después veo qué onda. Me fijo. ¿A qué pasó? Yo acá me mando y después voy viendo. Y medio me pasó así. O sea, yo empecé a recitar cuando estaba ahí, hacía el taller. Había un espacio que se llamaba Circuito Cerrado, que se hacía en esa época, creo que todos los martes, en el Emergente, que era como un micrófono abierto donde quien quería podía ir y tenía 8 minutos de escenario. Entonces íbamos capaz todas las semanas, ese fue como mi campo de entrenamiento, mi gimnasio. Y yo en ese momento escribía cosas re crudas, estaba pasando por un momento re difícil, como de una muerte muy cercana, entonces como que hablaba de eso, de mi duelo, de las dificultades, contaba un montón de cosas re íntimas y en un momento me empezó a pasar que después de recitar un montón, de ir a los slams, de ir a un montón de lugares, ir, recitar, la gente, el circuito es chico, ¿viste? Sí. Entonces, de repente, en ese circuito chico, vos te empezás a volver una persona conocida, claro, digamos. Y ahí empezó el tema para mí, cuando la gente me empezó a reconocer. Siempre hablando de digo esto de circuito chico, porque tampoco es que yo me creo, no es que nunca fui famosa, pero en ese pequeño ámbito que era el mundo de la poesía en Capital, sí, qué sé yo, la gente me conocía, sabía, había escuchado mis textos, y al tener los textos tanta carga de intimidad, eso también a veces le da a la otra persona la sensación de que te conoce, claro, de que sabe de vos. Y eso a mí en un momento me pegó re mal, como que me sentí súper expuesta, no sabía cómo manejarme cuando la gente se acercaba a hablarme. Claro, porque, de repente, digamos, como, ¿qué hice? Exponías a todo un tema, la exposición. Sí, y ahí un poco surgieron un par de textos que también lo resolví con textos, como todo. Un par de textos donde yo hablaba de esto en escena y empezar a trabajar con esta idea de entenderla yo también. Que todo lo que se dice en escenario, no importa de cuánta intimidad surja, cuánta realidad tenga, es ficción. Claro. Siempre lo que haces en escena es una construcción ficcional, es algo que elegís decir, y lo elegís decir de esa manera, con esas palabras, con ese tono. Y ahí empecé como a asumir eso y a construir un poco más a Sosonia, que es la persona que recita. Que no es la misma persona que toma mate en culo en casa, digamos. Claro. ¿No? Y que conocer a Sosonia no es conocerme a mí completamente. Igual, ni yo me conozco completamente. Pero digo, como empecé a hacer ese trabajo y a ver cómo manejarme, y también los textos fueron cambiando. Y a pesar de que yo sigo hablando de lo que me pasa, creo que fui también aprendiendo herramientas para que eso que cuento no tenga el mismo tono, para que no me afecte a mí, no porque me importe ni me parezca que esté mal hablar de la intimidad, sino porque después tenés que bancártela también, que la gente te diga, vos sos la chica que se le murió el novio. O sea, es como un poco fuerte, claro, que la claro gente sepa, todo el mundo sepa cosas de vos. Claro, sí. Y bueno, qué sé yo. Pero es un tema. A mí en particular nunca me pasó de sentir vergüenza, no soy muy tímida. Siempre me pasó que el escenario a mí me estimula más de lo que me intimida. Pero sí, eso, bancar después, lo que viene después, la opinión. También, viste, la gente que cree, no sé, me pasaba de que tener situaciones donde sentía que las personas conocían cosas de mis textos, que planteaban, yo planteo mucho, como que planto bandera a veces en mis textos, en lo que yo creo, en lo que quiero construir del amor, de los vínculos, y después eso no quiere decir que en el día a día yo sea realmente así todo el tiempo. Después Sí, una cosa es lo discursivo y otra cosa es... Te mandas cagadas, estás aprendiendo, haces lo que podés, y a veces me sentía en situación como de reclamo del otro lado, de como, ah, pero en el texto decís esto y después... Como reclamo de los fans. Y era como, y sí, qué sé yo, estamos claro, haciendo lo que estamos, hacemos lo que claro. Hacemos lo que se puede. Y esto, en esta línea, ¿no? También cómo atraviesa al otro, digo, en sus vivencias, tus textos. Digo, esto también, ¿no? Aparte de conocer mucho de vos, sino también, digo, cómo te llega a vos que al otro le atraviese lo que te eso está es diciendo. Siempre, eso para mí es lo más fuerte que me dio el mundo de la poesía performática, es eso. Encontrarme con experiencias o situaciones con otras personas removilizantes. Primero porque al principio yo hablaba de cosas muy personales y pensaba que a quién le iba a importar, ¿no? Como que era, es tan personal lo que yo estoy contando, claro. Que qué le importa. Y de repente capaz que yo estaba, no sé, recitando un texto donde hablaba de esto, de lo que fue para mí la experiencia de cuando murió mi novio en un accidente, y la gente se conmovía y lo vinculaba con cosas suyas, que no es que tiene que ver con que, a mí me pasó exactamente lo mismo que a vos, claro. Sino con... Yo fui sintiendo que cuando vos te abrís en el escenario, te abrís, es una manera horrible de decirlo, pero cuando uno como artista trabaja con su contenido emocional, que no es que cada vez que estás en el escenario te vas a romper y desarmar, porque si no nos volvemos locos todos. Sí, sí. Claro, vamos, y no es, ¿viste? No es el objetivo. Yo estoy re en contra de esta idea de la locura y el arte. Para mí hay que ser sano, inadaptada y sana. Inadaptada, sí. Pero sana. Sanamente inadaptada. Pero si vos trabajás con ese contenido emocional y lo ponés en escena, eso es lo que resuena, creo yo, en las otras personas. No el relato específico, no la anécdota de lo que estás diciendo, sino el hecho de que estés hablando desde ese lugar. Sí. Y después, qué sé yo, me pasó una vez una cosa muy fuerte, que es que yo tenía un texto que habla sobre la violación, como que el texto habla sobre esto. De hecho, lo que dice es, hablemos de la violación. Ese es como el verso, como el coro del poema, digamos. Y después de hacer ese texto en una fecha, me escribió una mujer y me contó que ese texto le había interpelado de tal manera que había contado una experiencia de violación que había tenido y había escrito un texto sobre eso y me lo mandó. Y bueno, para mí fue tremendo como... ver eso, ¿no? Hasta dónde podés llegar con un texto, como es muy zarpado eso. Sí, la verdad que cómo interpela, cómo atraviesa, cómo digo, es fundamental para sanar, poner en palabras y cómo el arte permite a otros como un vehículo. Sí, y permite una vía de sanación también. Digo, me parece que eso es fundamental, poner en palabras lo que nos pasa y que otros ver en otros que ponen palabra lo que nos pasa. Sí, sí, eso es muy fuerte. También por eso muchas veces cuando hablamos, que es un tema que es bastante recurrente, ¿no? El tema del el arte y el feminismo. Sí. Como, bueno, sos poeta feminista, haces poesía feminista. Y yo no me considero una poeta. O sea, ponele que me considero feminista. Sí, me considero feminista, milito. Pero no me considero una poeta feminista porque no hablo de feminismo en mis textos necesariamente. Pero creo que lo que pasa muy fuerte, así como pasa en el ámbito de las denuncias, en el ámbito del ya no nos callamos más, sí. También pasa que cuando una mujer, una disidencia, se para en un escenario a contar sus experiencias, no importa si tienen que ver con ser mujer, sí. Tiene que ver con lo que yo siento y yo soy una mujer a donde vaya, digamos. Es como que eso está siempre va a atravesar el género, atraviesa lo que hago, aunque no esté hablando del género. Y eso yo creo que es fuerte, porque las voces de las disidencias y las voces de las mujeres, digamos, de las mujeres, de las trans, de las lesbianas, de los trabas, de las trabas, todas esas voces que no son las que estuvieron siempre en escena, hablando de su cotidiano, hablando de sus sueños, hablando de lo que les pasa, interpelan y llaman a otras voces, a decir, yo también puedo decir. Y eso para mí es fantástico. Y eso creo que es lo que pasa también mucho con el slam. Y no solo con las mujeres y las disidencias, sino con... generar espacios donde vos podés ir y decir, no hace falta ni que sepas escribir en el slam. No necesitas papel y texto, podés ir sin saber escribir, no hace falta, digamos, es como una gran invitación a democratizar la palabra, que para mí es súper valiosa. Importante y fundamental. Te queremos escuchar, ¿no? ¿Podemos escucharte? Sí. Acá es el momento en el que queremos ver cómo haces llorar a Juan. No. Igual. Y vamos a transmitirlo en vivo. Sí, con una cebolla lo hace llorar. Ojo, difícil. Bueno, ¿puedo hacer un texto que es medio largo? Ah, no es súper largo, no dura 20 minutos, no se preocupen. Rompenos, ya nos queda cuánto tiempo, nos queda nada, 15 minutos, ya está, hacenos llorar. Sí, rompete un texto. Llorar, bueno, esto es de Desastre Natural, que es una plaqueta que editamos con Merodeo el año pasado y a la que le tengo mucho cariño. Y dice, perdón. Sosoña. El abandono es un monstruo que vive abajo de mi cama. Y todos sabemos que los monstruos se alimentan del relato. Uno, pienso en decirte me gustás, que es como decir, cuando estás acá, estás tan acá que me desarmo, en el sentido de dejar de defender el territorio. Es ese modo de venir a mí como explorando, tan distinto a la conquista, que todo lo animal que soy pierde el miedo y sale a jugar. Me vuelvo manantial en cada esquina del paisaje, crecen frutas maduras por donde pasan tus manos. Si hasta pareciera que se abren caminos nuevos solo para tus pasos, y cuando ya no estás, es como si hubiera más de mí que antes. 2. Creo que en lo que me llevó a llegar de la cama al sillón, vos ya te habías dormido. Armé un cigarrillo y fumé al compás de tu sueño. Un instante somos un mismo revoltijo de carne y ojos que respiran, y al otro yo, acá, desvelada, y vos hundiéndote en el colchón ahí, tan frágil. ¿Cuánto tiempo podría llevarme a ahogarte con la almohada? Sacar el cuchillo del primer cajón, clavártelo ahí donde el cuello se hunde entre las clavículas, un animalito durmiendo entre mis sábanas y yo tan predador. 3. El amor, por usar alguna palabra, es hermoso y simple. Vos, haciéndome un lugar en tu abrazo dormido, inocente, frágil, invencible. El amor es hermoso y terrible. Yo, cara a cara con mi miedo, eligiendo guardar las armas para otros peligros más honestos. 4. Quiero hacerme cueva en las noches de lluvia. Quiero prender mi propio fuego y refugiarme en el abrazo del vacío. Quiero que esto sea más una declaración de guerra que un poema de amor. Guerra a los supuestos, a los caminos andados en exceso, guerra a la falsa entrega de poder, a la comodidad de la ficción acartonada, guerra a las palabras que ya no dicen nada, a los gestos aprendidos de memoria, guerra a todo lo que no sea ir a la vida como explorando, que es tan distinto a la conquista. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo desarmar esto ahora? No, sí. Al momento de la escritura, que digamos, ¿cómo haces para anotar todas las ideas? Digo, ¿te sentás? Sí. ¿Te sale todo de una? ¿Te sos autoexigente? No, soy la verdad es que con la escritura, con una de las pocas cosas que no soy muy autoexigente, de hecho, debería hacerlo más. Por lo general, a ver, capaz que son imágenes que vienen, me pasa mucho eso. Me viene una imagen muy concreta, dicha de una forma ya concreta. O sea, por ejemplo, este texto, lo primero que apareció es la parte de... pienso que en lo que tardé... O sea, eso, ¿no? Esa segunda parte donde estás vos quedándote dormido y yo remanija no pudiendo dormir. Era así, era la secuencia real, así... Y entonces se me vinieron un par de ideas que tenían que ver con eso. Y la imagen de la fragilidad, ese fue como el eje del texto. Esa fragilidad del otro que por un momento lo querés matar y de repente decís, esa misma fragilidad es la que me hace amarte y en realidad ya el enojo se diluyó y no sé, atravesamos esta muralla. Como que no sé si lo estoy explicando muy bien, pero bueno, es como un poco esa sensación que se vino en imagen y después me senté a escribir el texto. Tenía en realidad la primer parte, lo del pienso en decirte me gustás, lo tenía escrito me parecía una cosa cursi, espantosa, no sabía qué hacer con eso. Después vino lo otro y después me di cuenta de que funcionaban juntos y lo fui armando en partes y fue saliendo todo lo otro. Y se llama, o sea, quedó la idea esta de Los Frágil Invencible, que es el nombre de un disco de Pez, que aunque sea una banda que en este momento tenemos medio cancelada porque, bueno, todos sabemos que las cosas terribles que pasaron este tiempo y sus terribles, además, no hacerse cargo de nada. Sobre todo eso y las actitudes de Ariel Minimal fueron bastante desastrosas y horrendas. Pero ese disco a mí me gusta mucho y el concepto de Los Frágil Invencible me parece maravilloso. Y sonaba ese disco mientras yo escribía el texto. Y bueno, eso fue más o menos el proceso. Tenés tres libros editados, tres libros. El primero, sí. Flores o Morir, Florecer o Morir, Manada y Desastre Natural, que ese lo lanzaste el año pasado, sí, ¿no? Que es del que leí recién. Ya. Sí, Florecer o Morir está editado por Elemento Disruptivo, que es una editorial muy amiga, hermana, que de gente muy querida. Que bueno, cuando empezó la editorial me propusieron editar. Yo recién estaba empezando con esto, así que Florecer o Morir es como una recopilación un poco de mis primeros textos. Tiene textos que quiero mucho, textos que sigo recitando en vivo y otros textos que bueno, están ahí en el recuerdo de las cosas que hacía al principio. pero bueno, es un libro que Florecer o Morir, es eso, era escribir para no morirme y tiene que ver con eso. Manada lo editamos con el Ruco Editor, que es la editorial en la que yo trabajo, una editorial de acá también de Banfield. Y ya es un libro que capaz que llevó más de eso, un desarrollo de mi parte, de pensar más, de construirlo. Ya tenía como una idea de lo que quería que dijera el libro en su totalidad. Y después de Desastre Natural, es un conjunto de textos que escribí todos con un hilo. Y me propuso, los fui recitando en una fecha y el editor de Merodeo, que también es una editorial independiente, son todas editoriales independientes, autogestivas, interdependientes, diría Clara Inés, la editora de Elemento, porque independiente del todo, ¿no? Nunca. Claro. Es verdad. Pero bueno, Juanma Corbera, que es el editor de Merodeo, me escuchó en una fecha y me dijo, che, estas cosas nuevas, yo estaba escribiendo esto, que para mí, o sea, este texto que recité recién es de todo Desastre Natural, para mí lo que más se parece a lo que yo siempre hice, o sea, lo más oral, lo más escénico. Los otros textos son más breves y para mí eran como muy nuevos en su estética, en su forma, y un día los recité como diciendo, bueno, voy a probar estos textitos nuevos, y me escuchó Juanma, me dijo, che, está bueno, ¿por qué no hacemos algo? Y salió Desastre Natural, que está buenísimo. ¿Dónde pueden conseguir nuestros oyentes tus libros? Bueno, Desastre Natural no está agotado y todavía estamos viendo qué onda si se reedita, así que no se puede. Este que tengo acá es el único que tengo. Manada, contactándose con el Ruco Editor, que es la editorial, o conmigo, de eso sí hay. Y Florecer o Morir se acaba de reeditar, así que se pueden contactar con Elemento Disruptivo. Y yo tengo creo que un par, así que también si me contactan a mí se los consigo, obvio. Te buscan en Facebook Sosonia, en Instagram sí. Sosonia. Sí, Sosoneando es Instagram. Malísimo, un chiste malo. Era un chiste y quedó. Y además en tu casa, es como que es Casa Centro Cultural Espacio Asterisco, así se llama. Sí, así se llama. ¿Cómo surgió esa idea y por qué tenés en tu casa también un espacio? Porque todo el tiempo. No, yo siempre digo esto, no es que haya un espacio en mi casa, sino que yo vivo en un espacio. Claro. Tengo mi casa en un espacio cultural. Igual tiene mucho sentido también plantearlo así. Sí. Con todo lo que pasa ahí, es como vos ya estás. No es solo pero... mi casa, somos un par de personas más ahora viviendo ahí y muchas trabajando ahí. Y bueno, está en Banfield ahí, Le Valle 1293, pasó el dato, lo pueden buscar en las redes. Ahí se hace el slam, ahí tenemos el taller de la editorial. Bueno, hay un montón de cosas, hay jam de dibujo, hay un montón de cosas. Hay muchas propuestas. Sí. Pero cómo nace, así para ser muy sintética, porque ya sé que nos estamos quedando sin tiempo. Es medio como nace todo, creo yo, con la intención de generar un espacio para compartir todas esas cosas que iba conociendo y me parecían increíbles. Y fue un poco así, como decir, bueno, vamos a abrir este espacio para darle un lugar a todo esto. Así que medio esa es la intención de este disco. Y con esa intención se mantiene y con esa intención se va alimentando de la gente que lo va habitando y haciendo crecer. Bueno, Sonia, te agradecemos por habernos dado esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Y para despedirte... me atrevo a pedirte un último poema. Ah, ok, dale. Esperen, déjenme buscar acá. Les voy a hacer algo. Los últimos dos textos, que muy cortitos, de Desastre Natural, que son los que a mí más me gustan, creo. Son los últimos dos. No, ninguno tiene nombre, así que bueno, van así juntitos. Serían el 8 y el 9, así que los voy a nombrar así. 8. Intenté escribir un poema sobre lo lindo que es dormir con vos. No pude. Es que no tengo inspiración, tengo sueño, insomnio, miedo. Cada vez que construyo un hogar, pienso, ¿cuánto va a tardar el viento en soplar lo suficientemente fuerte? Es solo cuestión de tiempo. No me da miedo estar sola, me da miedo que la intemperie me agarre durmiendo. 9. Temo estar construyendo un hogar en tu olor. Temo, ¿y qué más da? Si todo es peligroso en este mundo. Del otro lado del miedo está mi cuerpo, calmo, sobre un mar de palabras precisas. Muchas gracias. Bueno, después de esto, no sé cómo, pero nos despedimos. Buen sábado. Ay, ¿puedo decir una última cosa? Todo lo que tengas que decir. Esta noche en Asterisco hacemos una fecha que organizamos con la editorial. Se llama Zona de Confort. Leen tres autores de la editorial: Geraldine Acevedo, Juli Sabatino, Juan Sara. Y hay un micrófono abierto con la particularidad de que la propuesta es traer un texto ajeno para recitar, de un poeta cualquiera, de autor, narrativa, lo que sea, y un texto propio para que recite otra persona. Entonces es así como una ensalada de textos. Eso esta noche a las 10. ¿Repetimos la dirección? ¿Cómo es? General de Valle, 1293. Es en Banfield, recerca de la cancha, de la estación, de todo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Recordamos tu mozo, Sonia. Gracias. Y tuvimos un montón de cosas. Sí. Igual, así que un montón de cosas tuvimos. Nos vamos despidiendo. Nos encontramos nuevamente el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana en Mosh Radio. En esto que es ¿Qué me querés vender? Chau. Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Otro más bueno, vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca, es lo único que me